La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través de el 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos en esta jornada de día miércoles 11 de marzo acá en el matinal y me acompañan hoy día, hay un pequeño enroque. Hoy día se suponía que estaba Alfonso, así estaba anunciado, pero usted sabe en esos viajes relámpago que tiene que hacer en su jet privado, Caribe, a dar alguna conferencia, una charla ahí espiritual a un montón de gente. Así que nos acompaña en una maratónica transmisión Joaquín, con el rostro de Joaquín. Buenos días, Joaquín, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Toño, buenos días, Inés. Espero que sea un enroque, porque hasta ahora a mí, yo estoy acá sin condiciones, o sea, Alfonso no me dijo, oye, yo voy el jueves, no me dijo nada de eso, así que hasta ahora yo estaría 3 días seguidos, vamos a ver si puedo renegociar con el Supremo Líder, pero no sé si me siento en condiciones de poder pedirle algo. Y nos acompaña también Inestabilidad, como todos los días miércoles, ¿cómo estás? Hola, bien, con calor, nada más, pero bien. Y sí, el líder te dijo algo a ti. Me dijo, oye, ¿me puedes reemplazar el miércoles? Ya. ¿Y qué dijo al tiro? Como no, señor, yo estaba al lado. Sí, no, pero él nos dijo, cambiemos el día. Así que está ahí clarito, po. Vamos a ver, ahí lo vamos a tener muy presente y muy claro. Bueno, nos vamos de lleno con la contingencia de los temas que vamos a estar conversando el día de hoy y ya saludando a quienes se van sumando a esta transmisión, avise y puede comentar a través de los que están en Twitter en hashtag matinal RBF, puede comunicarse también con la radio al 403-8786, al 403-8786, teléfono fijo, anteponga el 02 de un teléfono fijo y anteponga un 022 en un celular, es 022-403-8786. Consejo Asesor Presidencial, el Consejo Asesor que tiene el gobierno para ver los casos de corrupción, tráfico de influencia y conflictos de interés. Esto ocurrió el día de ayer, tarde-noche podríamos decir, y nada, hay muchos elementos ahí que entrar a analizar. En la misma ceremonia estuvo presente Sebastián Piñera, estuvo presente Ricardo Lago, estuvo presente Ernesto Silva, presidente de la UDI, casi la transversalidad de la clase política chilena. Vamos a estar hablando sobre esto, sobre algunos nombres también de este... ¿Son los nombres que te dan más confianza, decís tú? No diría eso precisamente, pero por lo menos los que fueron anunciados el día de ayer. Y vamos a estar revisando de qué trata esto, de qué va, sirve o no, cómo se va a... ¿Cuál es la percepción que se tiene también de este Consejo Asesor para los casos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés? Presidido por Eduardo Engel, economista, profesor también de la Universidad de Yale, y ha ido una serie de nombres bien transversales con gente de Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos, etcétera, etcétera, Ciudadana Inteligente, qué sé yo. Así que vamos a estar viendo eso. Vamos a estar viendo también lo que pasa en el Valle del Choapa. De hecho, nos decían que habían unas personas que iban a viajar acá a Santiago, venían a dejar una carta a La Moneda desde el Valle del Choapa. Vamos a ver cómo es eso. Ayer, por ejemplo, en la noche se terminó, por lo menos de una base o sector, vamos a ver cómo está aquello, la gente del sector norte del Valle del Choapa de Salamanca, que llegaron a un acuerdo con el gobierno, la minera, en la cual incluso se suponía el retiro inmediato de los cortes de ruta y una posible expansión de Minera Los Pelambres, la cual había sido aceptada por los vecinos. Por otro lado, Caimanes sigue esperando, dentro de los procesos naturales, el acatamiento del fallo por parte de Minera Los Pelambres, del fallo tanto de la Corte Suprema inicial, que implicaba restituir el cauce del Pupío, como el del Tribunal de los Vilos, que ordena ya la demolición del tranque El Mauro. Y vamos a hablar sobre eso, de una parte súper importante que pasó ayer, entre varias cosas, pero que salió esta especie de matonaje de barrio, como dirían algunos, que está tan de moda ese concepto, de la clase empresarial. Salió la SOFOFA, salió la CPC, salieron todo ahí a cuadrarse con Mineras Los Pelambres, y increpar también al gobierno. Vamos a estar viendo eso también. Ya saludo a quienes están ahí sumados. Tapelu, le mandamos un saludo. A Pichihuenchu, buen día, gente, dice Rosilva, buenos días. El consejo es transversal dentro del poder, obvio. El pueblo y sus organizaciones brilla por su ausencia. No pasará nada, dice. Y... ¿les parece que nos vamos de lleno con el tema de la Comisión Asesora Presidencial? Lo primero que tengo que preguntar aquí en la mesa y a ustedes es, ¿qué les parece? ¿Bien? ¿Mal? ¿Confían? ¿Desconfían? ¿Qué opinan del Consejo Asesor Presidencial? Uno, que se haya creado, y dos, con los nombres y la ceremonia que hubo el día de ayer. Bueno, a mí ni lo uno, o sea... no me da confianza que se haya creado. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ni me da tampoco confianza quienes integran este espacio. Yo creo que claramente esto es una forma ya más o menos desesperada o con cierta urgencia de intentar darle legitimidad y también intentar dar señales de que se está luchando contra la corrupción. Pero justamente lo que uno le da la impresión es que en realidad acá lo que se está intentando es lograr nuevos acuerdos y nuevos pactos nomás. Y por supuesto entregar una serie de nombres, de personas que entreguen cierto tipo de confianza, pero para mí me pasa lo contrario en realidad. Si uno empieza a ver los nombres, son algunos bastante sospechosos incluso, así. O son como para dar cierta credibilidad, así, pero más que nada para ellos. A mí la impresión que me da es intentar conseguir ciertos nombres, cierta credibilidad, y intentar salir del paso que yo creo que se ve bastante complicado, en especial con el caso Penta, con el caso Cabal, y por lo tanto es un intento más de la clase política de intentar regularizar o de intentar disfrazar también esa vinculación entre política y negocios que existe de forma tan evidente, yo creo, o que siempre ha existido de forma tan evidente, pero que por fin es visto por la población como algo completamente evidente, como algo algo que está ahí, algo que todos o la mayoría ya está entendiendo que existe. Yo creo que ese es el punto que se está haciendo, y bueno, obtener algunos nombres, algunas simpatías, y utilizar eso a tu favor. Yo creo que ahí está el punto. A mí, bueno, estoy casi igual que tú, pero me llaman la atención los nombres. O sea, Ricardo Lago, que fue presidente de Chile, pero además fue como el gobierno de los empresarios, po. Me recuerdo que fue premiado por los empresarios, por su gestión y todo el tema. Por lo tanto, hay desconfianza con él, para qué decir Piñera, y con este tipo de la UDI, que sabemos que tiene conexión igual con Delano y todo el tema, y aparece en alguna arista. Ahora que tengan un consejo o no tengan un consejo, para mí es lo mismo de siempre. Es el tema de que, ¿sabes qué? Vamos a limpiar nuestra imagen y todo, cuando al final la siguen embarrando más y más y más. Es solamente como para decir, ¿sabéis que estamos trabajando? Cuando en realidad no lo es nomás. Es solamente eso. Van a seguir, y capaz que crean leyes y hagan una pila de cuestiones más o nuevos decretos en donde reafirmen su postura, que es seguir jodiéndonos nomás. Simplemente eso. Claro, y recuerdo un poco el primer gobierno de Bachelet. Yo recuerdo, igual lo comentábamos ayer también, ese tema como del tono de Bachelet. Como tono de primer gobierno, y además con estrategias de primer gobierno. O sea, generar una comisión o un comité asesor presidencial sobre algún tema específico, que por supuesto aplaza la discusión o la dilata. Entonces estamos haciendo algo al respecto, pero los resultados se verán después. O queda en manos del que viene. Exactamente, y ahí uno empieza a tener ciertas luces de que se está tomando la estrategia del primer gobierno, porque probablemente se está volviendo también a los asesores o podríamos decir a las lógicas del primer gobierno, mucho más vinculada a la concertación antigua que a este grupo, no sé, Peña y Lillo y las nuevas generaciones. Por lo tanto, a mí también me da la impresión de que acá se están tomando decisiones ya de la vieja concertación, claro, al respecto de esto. Entonces, más sospecha da también, por supuesto, de que se vuelva ya a los comités asesores, que durante el primer gobierno de Bachelet no lograron nada. Estamos hablando del tema de la educación, que nos entregó la LGE, que fue una porquería similar, muy muy similar a la LOCE, que era lo que se había combatido durante el año 2006. El consejo asesor respecto también, por ejemplo, a la previsión, que termina diciendo que una de las cosas que hay que solucionar es que la mujer trabaje más años y que eso podría arreglar problemas, pero nunca se criticó, de hecho, al sistema previsional actual, que es el sistema AFP, que ni siquiera es un sistema previsional. Al final, ellos lo que hacen los consejos asesores es como reafirmar el sistema que está. Porque con el sistema previsional tú lo mismo lo decís, pues, o sea, nunca se cambió nada. Solamente se reafirmó diciendo que la mujer tiene que trabajar más años para que reciba un poco más de plata, y eso es todo. Claro, entre otras modificaciones, claro, pero claro. No hay un mandato a estas personas, ni tampoco yo creo que la intención individual de cada uno de ellos de intentar cambiar radicalmente eso. La situación. Entonces, en realidad, ellos lo que están haciendo es intentar darle legitimidad, intentar darle validez, intentar limpiar algunos aspectos, perfeccionar, engrasar la máquina, pero no más allá de eso. Entonces uno dice, bueno, este consejo asesor no va a lograr mucho más que eso, ni tampoco está mandatado a lograr mucho más que eso. Y aparte que los nombres que están no dan ninguna confianza, si esa es la realidad. No hay confianza para nada. O sea, traen un tipo... Hablamos de educación también, traen un tipo que tiene que estar de afuera, con educación de afuera, un economista que tiene títulos, no sé, de qué universidad afuera. ¿Qué pasa con los de acá? Pero también es una señal esa, pues siempre te están contratando gente que tiene con títulos de afuera. ¿Acá acaso no hay buena educación para eso? O sea, dentro del otro tema para mí también va de la mano. Yo creo que aquí no sé si es relevante el tema de los títulos o no títulos, si son chilenos o argentinos, como hay uno que entró en el consejo asesor, y que en ese punto de vista lo relevante es qué está en juego acá, qué es lo que está planteado acá, y en ese contexto no sé si es tan relevante. De hecho, yo creo que es relevante para quien hace la presentación, que en este caso es Bachelet, y todo el tema, tratar de ver cuáles son los currículum. este tema de gente proa, que se supone que está hoy día, para demostrar que lo que se va a hacer es un trabajo serio. Y en definitiva, a ver, hay que plantearse lo lógico, lo que tiene que ver con el sentido común. ¿Cuál es el rol que cumple el Consejo Asesor? Primero, Consejo Asesor de gente proba, o gente buena, o gente mala, o transversal, llámelo como usted quiera. ¿En qué consiste? Consiste en que va a crear un documento. Ese documento se lo va a entregar a la presidenta en una ceremonia no tan rimbombante como la inauguración, pero va a entregarse, o probablemente más rimbombante, pero tiene que ser solemne, no como la de ayer. Y después el Ejecutivo va a tomar esto, le va a hacer modificaciones y lo va a mandar al Congreso. Y va a quedar donde mismo. O sea, acá lo que se trata de hacer es que, de una u otra manera, es la ilusión de que hay un grupo de gente buena. Esto viene, es muy antiguo en términos de la política, pero muy antiguo. La gente buena toma el control, resuelve los problemas propios de las democracias y las repúblicas, lo devuelve al Congreso, en un momento anteriormente al Senado, y sigue la vida. Pero eso no va a ocurrir. Porque aparte, insisto, este Consejo Asesor puede decir cosas muy buenas, más allá de los nombres que son en sí cuestionables. Pero después vuelve al Ejecutivo y después vuelve al Congreso, que son las instituciones que están siendo cuestionadas, que van a hacer, es como decirle, oye, supervísate tú mismo, ponte una nota y date el sueldo. Nada, se van a poner mala nota, se van a evaluar mal, te van a decir, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hemos robado mucho. Por tanto, creemos que no debemos robar porque no es bueno. No. Y aparte el tono que ocupa el día de ayer Bachelet, y aparte que nuevamente, no vuelve a condenar a su hijo. Era una instancia que estaba para condenar la corrupción, tráfico de influencia y el conflicto de interés. Que de hecho habló como si estuviera hablando de otras personas que cometen esas cosas. Estuviera hablando de cosas muy lejanas que ocurren, no sé, pues probablemente, allá en un país de africano, qué sé yo. Y no estaba hablando de lo que a ella misma, de una u otra manera, le atañe directamente. Cuando hablamos de conflicto de interés, hablamos de su familia. Porque él estuvo puesto en la moneda por ella. No por un concurso público. Y eso hace que, de una u otra manera, esto tenga la nada de piso y más encima va a volver a los mismos para regularse a los mismos. Todo esto es un comprahuevo constante ya a esta altura. Exactamente, ese es el punto. Como decías bien, además de que, claro, den resoluciones que pueden ser ambiguas o pueden ser tal vez muy renovadoras o como decían hacerlo, va a pasar por dos grandes coladores, en donde se van a quitar, justamente podría decir, su contenido, si es que llega a tenerlo, algún contenido interesante. Respecto a lo de Dávalos, yo creo que Bachelet ya no lo condena porque no alcanzó a condenarlo. Yo no estoy muy convencido de que sea porque sea buena madre. Yo creo que Bachelet tiene una conciencia política bien clara. Y profundamente clara, al punto de que si era necesario mandar al carajo a su hijo, lo hace. El problema es que no lo hizo en el momento adecuado. Yo creo que hay un error de asesores o un error de la estrategia que ella tomó, pero si es que no lo hizo inmediatamente, volviendo, o incluso antes, desde Caburga, que hubiese sido el momento. Uh-huh. De condenarlo así abiertamente, decir no, esto está mal, ahora no le queda otra que prestarle ropa y defenderlo, porque la imagen de su hijo repercute directamente en su imagen. O sea, mientras más cae la imagen de Sebastián Dávalos, más va a caer la imagen de Bachelet, porque como tú decías, y encuentro totalmente razonable, él sigue siendo el hijo de Bachelet y por lo tanto sigue siendo indisociable de la figura de Michelle Bachelet. Uh-huh. Por lo tanto, cada cosa o cada cosa condenable que se le achaque al hijo va a terminar repercutiendo en la popularidad de la madre. y la popularidad de la madre termina repercutiendo en la legitimidad de un gobierno. Y por lo tanto, eso obviamente molesta a todos los de la concertación, genera alarma en toda la concertación, porque esta gran figura unificadora, esta gran figura legitimadora, de, podríamos decir, de una política que venía de antes de legitimada, pero donde Bachelet parecía ser como una especie de isla de, uh-huh, de legitimidad, en donde se podía presentar ella únicamente y la gente confiar en ella, ha desaparecido, y en este momento se está convirtiendo incluso de lo más deslegitimado de la política. Por lo tanto, tiene que obviar al hijo, defender al hijo, no hundir más al hijo, porque ya están indisolublemente asociados. Entonces, condenar a tu hijo también es condenar más tu popularidad, porque ya sería además reconocer un error de mucho tiempo, y eso a veces la política tiene su sentido, pero muchas veces no. Yo he vivido, por ejemplo, no sé, culturas como Estados Unidos, uno reconoce el error tiempo después y la gente le gusta. En Chile en realidad eso no es tan buena estrategia, y yo creo que en eso está evadiendo, está eludiendo, en realidad omitiendo, podríamos, claro, decir, claro, uno de los motivos principales, si no el motivo principal de esta comisión. Yo diría que hay dos así como evidentes, que es respecto a lo que pasó en Penta y respecto a lo de Dávalos. Son esos dos hechos esenciales, podríamos decir, los que motivan Penta Sokimich, para que hagamos, claro, Penta Sokimich, porque las otras empresas fueron descartadas por otros lados, que no había mérito, que no era necesario. Recordemos que Sokimich salió por presión del propio Gajardo, que le habían negado la investigación a Sokimich en la primera instancia, cuando salió en la lista de Pablo Salaquet. Un consejo notable. Está ahí alguien, le digo, tiro, ¿quién era? Fernando Aguilera. Consejo notable, que era lo que se ocupaba, pero estos eran determinados en su momento, o debieran ser determinados también, por el pueblo. Acá no hay gente que esté... A ver, es los que están cuestionados, elijan gente que a ustedes les convenga y puedan aprobar, para que los revise a ustedes mismos. O sea, busquen a su amigo para que tenga el consejo. Eso, claro. Sí, eso es todo, po. Uh-huh. Sí. Y es como decir, hoy vamos a jugar un superclásico, y le dice a uno de los equipos, elige el árbitro, Pozo, bueno, al toque. Pero fuera de, no sé si es tan buena la analogía, pero lo que hay acá, en definitiva, es decir, oye, vamos a jugar a nuestro favor, obvio, vamos a elegir a nuestro favor. Claro. Porque es lo que queremos hacer, en definitiva, que es seguir con esta maquinaria, seguir con esto que la verdad no ha hecho tan bien. De hecho, lo que tenemos hoy por hoy es, a ver, ¿cómo decirlo en términos muy simples? Vuelve la clase política, la vieja clase política, a tomar el control y la rienda de este país. Ayer en La Moneda, insisto, pasaron cosas bien impresentables. Algunas muy piolas, pero pasaron. A eso va el hecho. Insisto, ayer estaba Ernesto Silva. Por ejemplo, está Costa, que es esta tipa, una economista, de Libertad y Desarrollo. Libertad y Desarrollo está involucrada en el caso Penta, po, y la tenía ahí dentro del Consejo Asesor. Pusieron a Olga Feliu, que no solamente por ser periodista, pero algo que decía, oye, su ideología, pero ella fue contralora en la dictadura, que donde se saqueó el tema, fue abogada defensora de Pinochet en el 98 para la acusación constitucional, muy presidenta del Colegio de Abogados era, pero facha. Y que de una u otra manera no da ninguna garantía. Si hay en un gobierno donde se pasó todo tipo de institucionalidad, si hay una etapa en la historia de este país donde todo vale, es de, precisamente la dictadura de encabezada por Augusto Pinochet Ugarte, la dictadura cívico-militar. Y cívico-militar por personas como Olga Feliu. Sí. Entonces, y pasa como piola, y creen que los traguemos. De hecho, yo ayer veía a cierta gente tratando de deslizar, porque yo sé que, bueno, sus partidos les deben ordenar, y porque tienen una pega donde ganan sus buenos palos y tienen que de una u otra manera mantenerla. Deslizando de que aquí estamos frente a una estadista. Bueno, loco, háganse ver. Porque esto, la verdad, lo que está ocurriendo es muy grave. Es muy grave. Para mucha gente lo ve así. Salvo un grupo muy chico de gente que trata de ver que va todo bien. Y que esto es la solución que todo el mundo esperaba. Ah, joder. Claro, es que yo creo que el tema que se ocurre es que tal vez cuando eran los comités asesores, los consejos asesores presidenciales que ojo se hicieron... Ojo que este no es una comisión, es un consejo. Y eso es un avance de Michelle Bachelet. Debo reconocerlo. Claro. Pero, por ejemplo, igual en el primer gobierno, la gracia que tenía es que, a pesar de que Bachelet en un momento tuvo baja popularidad, nunca tuvo tal vez la figura presidencial tan baja legitimidad. A diferencia, por ejemplo, de este gobierno. Y por lo tanto, cuando uno hablaba de un... Claro, en ese momento eran comisiones, decía, una comisión asesora. Uh-huh. Presidencial, nombrada por la presidenta, y uno decía, así como que la idea que te dieran era como, qué confiable, la presidenta elegía a los mejores de los mejores. Fui a la corte, claro, elegí a mis asesores, a los sabios, a la gente. Exactamente. Ese es el principio que se sigue, no es muy distinto. Claro, pero hoy en día, como ya no tiene la legitimidad, la figura de la presidencia, como la tenía antes, uno rápidamente puede entrar a cuestionar las decisiones de este consejo. ¿Por qué se eligió, por ejemplo, algo que afilió? Inmediatamente uno sale a cuestionar. Es que son nombres de consenso. Te gustan a ti, me gustan a mí. Exactamente. Eso es lo que se eligió. Cuando Alewi se reúne con la directiva de la UDI, con la directiva de IRN, con los llamados para el otro lado, si están todos de acuerdo, porque lo que pasó en un momento determinado es que la alianza fue a pedir un pacto político y le dijeron que no. Todo lo supimos, y si no lo supimos, enteramos, y si no se enteró, se entera ahora. Se reunieron cuando fueron, en su momento estaban en algún tema de agenda legislativa, para ponerlo en términos de fechas, cuando se ingresó la reforma laboral, más o menos, porque estaba en eso, y se está viendo el tema de reajuste del sector público, porque terminó como a las 2, 3 de la mañana, lo mandaron anoche, y el otro día se votó, algunos estaban en contra y todo. Bueno, ese día estaba agendado, porque incluso corrieron un par de en términos de horario, ciertas cosas, con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. La directiva de RN era como a las 12, y a las 12 y media entraba la directiva de la UDI, en la cual se supone que les dijo, no hay acuerdo. Bueno, estalla el caso Sokimich, y es desde La Moneda que se llama por teléfono a la directiva de la UDI, precisamente para llegar a un acuerdo, cuestión que fue recibido por Mahmoud Alewi, que en definitiva el que toma el control de la situación. Un hecho no menor, hubo un enroque anoche, en la noche. Paula Walker dejó la SECOM, que es la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, se va a ser asesora de estudio para la presidencia. Asume en la Secretaría de Comunicaciones Carlos Correa, o Correa Junior, para los que no cachan, que es el hijo de el Guatón Correa, que trabajaba en el área de asuntos públicos de Imaginación, consultora de lobby de el Guatón Correa, Enrique Correa. Paula Walker y Mahmoud Alewi trabajaron muy en conjunto durante el verano, precisamente configurando este escenario. Y como que la pusieron ahora como en las sombras, para soplar más al oído ciertas cosas, porque hay una pelea al interior de La Moneda. El tema es toda esta teleserie tipo House of Cards muestra un panorama, que es lo que ocurre en La Moneda, que es lo que ocurre entre ellos, que son los cuchillazos, que son los golpes, todo el tema entre la clase política. El tema es cómo lo ve el resto. Yo tengo la impresión, por lo que estaba leyendo ayer y por lo que estaba revisando, que la mayoría de las personas hubieron más o menos como dos reacciones: indignación, esto es un nuevo acuerdo político entre la clase política, y risa. O sea, como yo las dos reacciones mayoritarias, yo podría decir perfectamente entre 7 de 10 chilenos, esto es como comercial de Whiskas, sí. O de Whiskas, sí. 7 de 10 gatitos chilenos comen Whiskas, claro, sí, parece eso, pero 7 de 10 personas no están de acuerdo con esto, ya sea porque las que se reían, se burlaban, y las otras porque lisa y llanamente se indignaron con esto. y alguna militancia, y hasta por ahí nomás, porque algunos guardaron silencio, es decir, iba a ponerle un adjetivo, pero ni siquiera cabe eso. Guardaron silencio nomás, así como, ¿qué podemos decir? Si decimos que sí, nos van a pegar nuestros propios amigos, si decimos que no, nos van a pegar desde arriba, así que mejor no digamos nada. Empezaron a comentar la tele. Está bien, me parece, es una buena salida. Pero como que la mayoría está en contra. O sea, es contra así como, derribémoslo. Al final te queda la impresión de que ya se reunieron todos los partidos políticos y dijeron ya, ¿quién nos salva? Busquemos el mejor perfil que nos pueda salvar y mandémoslos para allá y este es el mejor que nos va a salvar nomás. No es una cuestión que nos van a investigar, porque dicen que van a poner, no sé, tienen 45 días para poner, para proponer cosas y todo el tema, para ver la transparencia, el tema de política y negocio y todo. Si al final los mismos que están son los que tienen negocio igual. No se dedican solamente a la política, se dedican también a los negocios. Entonces van de la mano. Al final, claro, pues, ¿a quién les vaya a creer? Uno se indigna, se termina riendo porque nuevamente te están metiendo el codo en la boca, ¿ah? Y lo están pintando como bonito, lo que hemos dicho siempre nomás, pues eso es todo. Uh-huh. No queda más, pues. Sí, y es la, claro, es la forma, yo creo que es fórmula repetida. Claro, tal vez cambiaron de consejo a comisión, tal vez intentaron dar algún par de nombres así de personas de muy de consenso, pero una fórmula que ya no es creída por la población. Yo creo que nadie en verdad dice, oh, qué bueno, o deben ser muy pocos así, realmente muy pocos los que han dicho, oh, qué bueno que Bachelet hizo algo y creó este consejo asesor para que acabemos con la corrupción, qué buena idea, esto va a funcionar muy bien. Yo creo que deben ser muy pocos los que piensan así. Pero, a ver, insisto, pongamos, aquí hay un listado de 15 personas, más otro que es el quien preside, que es Eduardo Engel. Un economista transversal, viene del think tank Espacio Público, ligado, y gran parte del programa de Michelle Bachelet está hecho en Espacio Público. Es una lista de 15 personas de consenso. De consenso de la clase política, de consenso de la clase política empresarial, de consenso de una élite de este país que representa una clase social, a eso me refiero. Por eso le pongo el apelativo clase. Por tanto, y mira lo que estoy tratando de poner en la mesa, o tratar de develar, ponerlo ahí para que lo veamos todo al rey desnudo. Se supone que va a haber el tema de la corrupción, de tráfico de influencia y de conflicto de interés. ¿Estamos? Y la manera, que la palabra que más ha ocupado para esto es transparencia. Ayer todos hablan de transparencia, Ricardo Laga hablaba de transparencia, así de cara raja. Pero ok, hablamos de transparencia, todos de acuerdo. Mi pregunta es básica y simple. ¿Cómo se llegó a esa lista? Si no a través del consenso, si no a través del tráfico de influencia, de las viejas maquinarias y redes para decirle, oiga, a ustedes como UDI, ¿este nombre les tinca? No nos tinca, pero esta sí nos tinca. Sí, la gente va a reaccionar porque están locas pinochetitas todo el tiempo. Bueno, pero nuestra exigencia que ponemos acá. Bueno, ¿y ustedes quiénes ponen? Así se armó esta lista. Si se armó así esta lista, y se armó así esta lista, quien diga que no se armó así está mintiendo, porque así se armó esta lista. Dijeron, no sé, Benito Baranda, amigo de Felipe Camiroaga, bacán, listo, la gente lo va a aceptar porque el loco es un santo. Pero este tipo de cosas se piensan. Pueden sonar muy graciosas, pero se piensan. De hecho, no sé, es de una ONG, viene el loco, que es América Unida, si no me equivoco. Solidaria. Hoy por hoy Benito Baranda, que viaja por todo el continente, de hecho. Así como para discutir sobre la probidad de la política, ¿por qué? Porque sacó una cuña en un medio de comunicación, en la entrevista, no sé, me acuerdo qué pasa, me parece, con respecto al tema de que los políticos que habían recibido debían renunciar. Tú lo evaluás en términos de cómo va a ser visto en la opinión pública. Y que, ok, este blanquea un par de cosas. Y el resto son puros tecnócratas y pura gente. Vittorio Corvo. Si hay alguien turbio en este país, es Vittorio Corvo. Que fue presidente del Banco Central. Entonces, empezáis a ver un montón de nombres, gente de Ciudadano Inteligente. ¿De quién dijo que Ciudadano Inteligente era una ONG transparente? Bueno, sí, la verdad, yo debo reconocer que es transparente. Porque su desglose de financiamiento, se puede meter ustedes, santiagociudadanainteligente.cl, sale, por ejemplo, que han recibido aportes de Google y aportes de algunas fundaciones altruistas y sin fines de lucro, filantrópicas. Y entre ellas está Open Society Foundation. Y usted dirá, ¿qué mierda es eso? George Soros. George Soros. Pero es tan transparente George Soros que... ¿Y quién es George Soros? El mayor accionista y portal controlador de una empresa, sí, piola, que se llama Monsanto. Como si, como que si, así como jugando. Pero él no lo pone en su currículum. No, economía verde. No, no lo pone. Claro, el tipo de transparencia, toda la cuestión, pero no tiene por qué poner dónde saca la plata él, po. Así el doble discurso. ¿Y dónde está la transparencia ahí? En ningún lado. Bueno, resulta que Open Society Foundation aporta $500,000 en una etapa y después aporta otra miles de dólares. Estamos hablando de $500,000. Estamos hablando de ahí como son 250 palos, así. Ah, bueno, elegí buena onda. De hecho, venía Giorgio Jackson de ahí, estuvo en el directorio de Ciudadano Inteligente. Antes de ser parlamentario, dejó esta fundación. Pero la muestran como una panacea. De hecho, hay un abogado R.I.N. que está hoy día haciendo, representando la querella y se hace parte. Pero tú tenías, ya, más allá de lo progre, buena onda, que puedan ser distintas cosas, progre también es George Soros, ayuda a Mujica al tema de la legalización de la marihuana, y hoy día ellos le venden al Estado uruguayo la marihuana. Monsanto la lleva. El tema acá es que no podemos sino dudar de una élite que se mira al ombligo, legisla para sí misma, y que más encima, al momento de encontrarse desnuda frente al pueblo, como el rey sin ropa, así como ahí un cabro chico le dijo, está desnudo, pero aquí no fue un cabro chico, sino mucha gente que está castigando eso, dice, bueno, tenemos que resolver algo, entonces vamos a hacer un grupo de sabios. Oye, sobrino, oiga, tía, oiga, los mismos familiares de este cuento se juntan para hacer esta comisión asesora. Esto es lo que ocurrió. Y van a demorarse un rato, no mucho, para entregar, insisto, en una ceremonia solemne, un documento estilo informe Rettin. Tratar de buscar imágenes en el inconsciente colectivo, entregado ahí a la presidenta, fotos para que el ejecutivo lo revise y lo envíe a la cueva de Alibaba en Valparaíso. Eso es. Eso es. Eso es lo que se va a hacer. Y Yunice, ¿en qué afecta esto? Fíjate que aquí hay un castigo a la gente. Ayer lo conversaba con la niña. Aquí hay un castigo. Fíjate que ayer fue formalizado Carlos Bianchi. Sí. Y no fue tema. Pregúntense por qué. ¿Por qué no fue tema? ¿Por qué la gente le dijo, ah, sí, Carlos Bianchi formalizado? Obviamente, él dijo, yo, aquí como cualquier ciudadano, locutor. Pero ese Chávez. Sí, puta, que la verdad, Venezuela y Estados Unidos me tienen medio jodido ahí con gente viendo que hoy día atacan y otros dicen que no. Bueno, en fin. El tema es que Carlos Bianchi ayer fue formalizado. No se declararon cautelares para él. Pero hay una parte chistosa porque él dice, yo vengo aquí como cualquier ciudadano a dar la cara, todo el tema. Así como cualquier persona. Pero no, usted no va como cualquier persona. No. De partida va con fuero parlamentario, por tanto no se le podían dar, por ejemplo, medidas cautelares. Porque usted es parlamentario y tiene fuero. Y uno no va a un tribunal así como, ah, oye, a mí no me den medidas cautelares porque yo tengo fuero. No. Pero fue formalizado. Claro, pero sé que volvió a su casa. A mi pregunta, ¿y no se supone que cuando son formalizados no, ya dejan el fuero? No. ¿No? No, tienen que ser condenados. ¿Y de qué vale de entonces? De hecho, es que si hay una querella, un juicio, un tema, el tema, porque hay una investigación que tiene que ver con temas parlamentarios. En el caso de Rosauro Martínez, Rosauro Martínez fue desaforado. Sí. ¿Cierto? Y sigue teniendo los mismos privilegios, salvo el fuero, porque él está en un juicio. Pero está con dieta parlamentaria igual. ¿Pum? Exactamente. Bueno, pero que ese es el privilegio que tiene ser parlamentario. El ser honorable implica eso. Que se hizo aquello incluso para evitar de una u otra manera las injurias y calumnias gratuitas que pudiera tener la gente, para evitar de una u otra manera quienes querían atentar contra la institucionalidad republicana de estas democracias occidentales. Así es. Entonces, ¿qué sacamos a formalizar a todos estos tipos si al final van a seguir teniendo los mismos beneficios? Que la pasen un rato mal, po, que pierdan un poco de tiempo. Es como ir al banco y quedarse en la cola, po. Cuando soy parlamentario vas a ir por al lado. Claro, pero ¿qué tan mal la vaya a pasar, po? Si te digo al final, vaya un rato al tribunal y después te vas para la casa, po. Muerto de la risa y seguir recibiendo las lucas igual. No veo. Por ejemplo, ayer veía el tema de Penta, que los que fueron a visitar a una señora a uno lo increpaba y el tipo se reía y decía, yo vengo de visita. Entonces mucha gente decía, pucha, la señora está desinformada. Sí, posiblemente está desinformada, pero está sacando toda su rabia. Y sí, lo encontré súper válido de parte de ella. De hecho, hay uno que le pegaron, pero fue un atao, según ahí después se veían en las imágenes, porque una persona confundió, o a lo mejor era el mismo, esto es, pueden ser sí, perfectamente, de un como dueño de automotora que lo había cagado. Y justo se encuentran ahí como en la fila. Se imaginan, habrán quedado en la peni, bueno, ahí hubiera sido de loco. Pero, ay, insisto, y más encima, yo me pregunto, esa gente que estaba hace como una semana y media, semana cuando salió, ¿se acuerdan el listado de la revista Ford? ¿Ya? Y hablan de la sinvergüenzura de Piñera. Porque, bueno, creció su fortuna. Claro. Como 1.300 millones. Creció, fortuna. Claro, su fortuna de 1.200 millones pasó a tener 2.500. Como decía, el fideicomiso era ciego, pero no era Gil. Para nada. Bueno, resulta que ayer estaba Sebastián Piñera. Claro, pues. Dando su visto bueno, invitado por La Moneda, obviamente, su visto bueno a esto, porque esto es un acuerdo de la clase política. Y todos los que están diciendo que Piñera es sinvergüenza y todo el tema ahí, piola. Y todo aplaudiéndolo. Piola. Piola, porque no, porque si bombardea ahí la línea de flotación ya ahí, o sea, empecé a cuestionar los invitados que trajo tu madre, estáis cagando la fiesta, po. Eso tiene que tener la solemnidad de que hay voluntad política de la clase política para hacer cambio. Después de 25 años. Usted sigue creyendo en eso. Y eso es un tema, porque lo que se plantean son obviedades, en todo caso. Obviedades, por ejemplo, el tema de la declaración no solamente de patrimonio, sino de conflictos de intereses reales. El tema de familiares de políticos dentro de sus propios gabinetes o dentro de otras reparticiones públicas. Cuando estuvo el 2003... se armó lo que se denominó, esto es parte de los acuerdos de la clase política cuando está el acuerdo Lagos Longueira, se armó esta cosa que se conoce y fue muy rimbombante, y dijeron que esto solucionaba el problema, que era la alta dirección pública. Y la alta dirección pública es tan, ¿cómo decirlo?, permeable, porque efectivamente tú haces concursos públicos, pero el que hace el concurso público pone los requisitos y generalmente calzan con la persona que la cual estaba pensando darle el puesto. Así pasa la cosa. Sí, pues uno hace las bases a la medida. Uno dice, oye, quiero contratar a mi primo. A mi primo. Entonces, necesito este perfil. Entonces, claro, ¿qué universidad estudió tu primo? Le da más puntaje a esa universidad. ¿Qué carrera estudió? Esa. Y otros datos que uno le va metiendo y le va asignando puntaje y al final va a salir esa persona. De hecho, los grandes concursos, o sea, los concursos de alta dirección pública, terminan ganándolos los que ya están informalmente en el lugar. El titular hoy día de los medios es el siguiente. Bachelet presenta consejo asesor y lanza duras críticas a quienes, entre comillas, usan la influencia para obtener ventajas personales. Hay que tener perso. ¿Escuchemos a Bachelet? ¿Les parece? Siento que hagamos análisis y discurso en esto. Bueno. Ojo, atento al tono. El tono es importante, el que ocupa ahí. Es que yo, insisto, escuchémoslo y lo vamos analizando, vamos a ir parando, porque esto son más o menos como 15 minutos de este y no lo vamos a escuchar de un tirado porque nos va a doler la cabeza. Michelle Bachelet ayer, en la presentación del Consejo Asesor Presidencial. Señora Presidenta del Senado, honorable senadora Isabel Allende, Presidente de la Cámara... Ya, esa parte la saltamos porque una presentación bien larga, saludó hasta los mozos que andaban en la moneda para que esto fuera más... no tan impersonal. Y va, adelante un poquito, pequeñito nomás, por ahí, ahí podéis estar saludando. A las autoridades nacionales y muy especialmente a los integrantes del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción. Buen título, que son los temas que están acá en la palestra. Toca de cerca los cachos, pero... Presidenta, ¿pero cacharon que el tono es un tono suave? Es el tono, sí, que uno usa como para dar pena. No, pero no es tanto pena, es para generar empatía. El tono de yo te por acepto. No es que el tono va a dar pena el que volvió de Caburga cuando estaba como media quebrada. No, pero este es el suave. Con la boca así. Este es el como, suave, sí, vos. Como, sí, no, ¿cómo se llama? Como melón y melame. Como melón de melón y melame. Como la titi. ¡Tatán! Oye, avísenle a Rodrigo que no está Alfonso. Me está mandando ahí saludos para Alfonso. Saludos. Con Merquén. Sigamos escuchando a Bachelet. Ah, pero quiere hacer un detallito. Eso de tráfico, ¿cómo es? Influencia. Tráfico de influencia. Corrupción. Que tienen tres nombres. ¿Cómo era? Era influencia, corrupción. Espera, lo voy a buscar. Es que es interesante porque muestra como tres niveles, pues claro. Son corrupción, conflicto de interés y conflicto de interés. Claro, el conflicto de interés es lo primero, así como no es tan malito. Tráfico de influencia ya y corrupción. Entonces además está generando una cosa deriva a la otra, va, sí. Está generándote tres niveles. Entonces justamente eso es lo que te va a permitir después decir, ah, no, es que eso era solamente conflicto de interés. Exacto. Prosigamos. Ya. Amigas y amigos, hoy estamos aquí para dar juntos un paso histórico hacia una democracia más sólida y una convivencia justa que se merecen los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Los casos que hemos venido conociendo desde hace ya un tiempo, un buen tiempo en el ámbito de los negocios o de la política, así como de la relación entre ellos, han generado una fundada preocupación y sobre todo malestar en la ciudadanía. Y tengo que decirlo, han sido dolorosos para aquellos que anhelamos un país equitativo y sin privilegio. Es bacán. Porque me gusta esta parte porque empatiza al otro lado. ¿Ah? Así como los que nosotros que queremos y no queremos ver gente que se arregle así familiarmente. Gente como mi hijo. Yo soy de la galería. Una cosa así. Es un Raquel, yo pertenezco es una Raquel a la galería. Argandoña. Sí, yo soy de allá. Sí. ¿Ah? Y bueno, ocurrió lo mismo, las pifias. Pero bueno, sigamos. Son casos que se han llevado al margen de la ética o de la prudencia, y en algunos casos, derechamente, al margen de la ley. En ellos se han visto involucrados empresas, partidos políticos, dirigentes y también servidores públicos. Hemos visto cómo algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia, es decir, para influir las decisiones que nos afectan a todos. Y hemos visto también cómo algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos, es decir, los cargos que están para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas para obtener ventajas personales. Le faltó decir ahí cerquita, mi hijo. Cerquita, pero cerquita. Dos cosas ahí. Especialmente hay varios cuestionamientos probablemente, Bachelet, pero hay dos que son patentes y que hoy día lo que está puesto. Hay uno que no se habla a nivel gubernamental ni vocería y a nadie se le ocurriría hacerlo. Que tiene que ver, uno está el caso de Sebastián Dávalo, que ya se ha hablado y todo ese cuento, pero otro tiene que ver, por ejemplo, lo que está pasando con Luxich. Luxich en Antofagasta, Luxich en el Valle del Choapa, Luxich acá en Alto Maipo, Luxich en Paine. Paine. Lucifer. Así leí ayer. Luxich, que en definitiva está íntimamente ligado en términos de su poder de dinero. Es que es interesante porque nombra cosas que la identifican a ella y su relación. Directamente, pero impersonalmente. Impersonalmente. Como que si ella estuviera en el lado que estamos acá. Sí, claro, es como simular yo soy de la galería, exactamente. Sí, Raquel Argandoña Bachelet. Sigamos. Chile es un país de personas trabajadoras, de políticos comprometidos y de empresarios esforzados. Unos pocos casos... Pero más igual. Empresarios esforzados. Eso es un... ¿cómo se llama esta contradicción? Se me olvida estas palabras. Sí. Oximorón. Es un oximorón. Por. Es un oximorón. Empresario esforzado. Es como lo que decía Piñera, ¿eh? Así como uno, los empresarios son ricos porque se levantan temprano, bueno, trabajan duro, todo el cuento. No tienen tiempo 24/7. ¿Eso? Claro. Ah. El resto se las tira, claro. Obviamente. El resto se las tira. Ellos no. Ellos dan empleo. Los condenables no deben hacernos perder de vista lo que somos y de lo que podemos sentirnos orgullosos. Pero tampoco podemos ignorar lo que se ha ido incubando en algunos lugares de nuestra sociedad. A veces hemos dejado que el poder del dinero colonice la convivencia social. A veces hemos dejado que el poder del dinero colonice la convivencia social. Bueno, 25 años donde los empresarios hacen y deshacen acá. Y ellos vienen a descubrir. No, mira, veces. Mira, fíjate que hay una empresa hoy día que está diciendo que se pasa por buena parte un fallo de la Corte Suprema, que se pasa por buena parte lo que dijo un tribunal que ellos mismos habían validado porque estaban viéndolo ahí, precisamente el fallo de la Corte Suprema. En todos los medios, si usted busca, dice, nosotros estamos viendo en el tribunal todo el tema, cómo vamos a resolver y hacer cumplir el fallo del tribunal, todo el tema, y están los vilos. Bueno, terminó esa parte, esa fase, y el tribunal dijo, oiga, usted tiene que demoler para cumplir el fallo. No hay otra forma porque lo que presentó usted es una mierda. Estoy resumiendo, no dice con esas palabras el fallo que sacó el tribunal, el juzgado de letra y garantía de Los Vilos, la comuna de Los Vilos. Y sale la empresa a decir que no va a acatar, que va a apelar a instancias legales que no le quedan muchas salvo las dilatorias. Y más encima sale la clase empresarial, sale la CPC, sale la Sofofa, Sonami, a pararle el carro al gobierno, a hablar en contra de la justicia. Y eso ocurre el mismo día donde presentan esto. Y el gobierno no reacciona. Sí, no. Pero vamos a cambiar el tema de esta subdivisión, de esta colonización de, claro, la gente con plata, poderosa, empresario, para con la sociedad. Simpático. Oye, está ocurriendo un hecho que no es menor. De hecho, aquí lo tira Max, lo estaba leyendo precisamente antes. Que es el gerente de Sokimich recurre ahora a la sí, justicia está viendo. Para impedir que Fiscalía realice incautaciones de la empresa por no tener atribuciones. Y de hecho tiene razón. Pero aquí es precisamente donde empezamos a ver el pacto político, donde hay que presionar y decir, bueno, ¿se quiere verdad? ¿O no se quiere verdad? ¿Se quiere sacar las cosas o no? Porque a quién le compete aquello y todavía no está hecha la querella. De hecho, recordemos que se evitó esto y solamente se dio a un margen súper acotado que tiene que ver con mediados de 2009, en julio de 2009, que es lo que se ha investigado. Lo que está pidiendo es ampliar el periodo de investigación. Obviamente van a caer un montón de políticos con eso. ¿Y qué organismo es? Un organismo que dicho sea, está cuestionado y se le ha tocado casi nada. El Servicio Puesto Interno. El Servicio Puesto Interno llamado a hacer la querella para ampliar precisamente esta investigación. Y de hecho lo que dice el gerente de Sokimich, asesorado por gente hoy día muy cercana al gobierno, es que efectivamente no hay atribuciones. No hay atribuciones por parte de la Fiscalía para meterse más allá. Y eso es cierto. La Fiscalía tiene que tener la querella. Tiene que tener mandato también de que se haga parte del Servicio Puesto Interno para ampliar esta investigación. Claro. De hecho, no es llegar a hacerlo por oficio. Por eso hay un proyecto de ley que fue bien mirado por el Ministerio Público, por los fiscales en este país, que pueden entrar a funcionar por oficio respecto al tema de delitos tributarios y otras cosas así. No tienen que esperar al Servicio Puesto Interno porque ahí se están arreglando cosas. Y eso es lo que se está denunciando hace bastante rato. Recordemos que cuando le entregan a Gajardo, que lo hace Marisa Navarrete, funciona el Servicio Puesto Interno, pero por al lado, no institucionalmente, llama al Servicio Puesto Interno porque necesita la querella, necesita la acusación, la formalización en términos concretos del Servicio Puesto Interno para que el Ministerio Público se haga cargo. Y en este caso no ocurrió con la ampliación del caso Sokimich. Así que atento ahí. Y a presionar, insisto, al Servicio Impuesto Interno. Bueno, porque de lo contrario yo voy a pensar que aquí hay llamados telefónicos, que aquí hay presiones y que en definitiva están parando la agua. ¿Tú crees? No, no creo, porque no soy tan con paranoico, pero... Bueno, ¿sabes qué? Sí, pensándolo bien, después de haber visto el show de ayer, sí. Sí, son mal pensados. También. Sí. Eso también. Es. También somos muy mal pensados. Sigamos. Escuchemos a este tono maternal. Bueno. Y permitimos que una cultura de las ventajas individualistas le doble la mano al sentido del bien común. Esta es una situación grave a la que todos juntos tenemos que ponerle freno. Por el bien de nuestra democracia, por la equidad que debemos a los ciudadanos y por nuestra oportunidad de ser un país desarrollado. Ustedes saben que es mi vocación de toda una vida y es la inspiración del programa de mi gobierno, que todos tengamos iguales oportunidades para surgir. Este es el tema que precisamente el que esté dañando la imagen de Bachelet hace, porque recordemos que acá no es el programa de la nueva mayoría, es el programa de la presidenta Bachelet y nos ponemos detrás de ella. Sí. Ese fue el discurso todo el rato. Ella tiene el crédito, nosotros nos ponemos detrás. Porque ella va a ver, la presidenta, nosotros estamos alineados con la presidenta, bla, bla, bla, bla. Y lo que estás viendo acá, en definitiva, es eso, el discurso de crecer con igualdad, Ricardo Lago, hasta el discurso de la equidad, la mejora, la igualdad de género, cosa y todo el tema, y lo que nos ha visto, etcétera, etcétera, de Michelle Bachelet. Y obviamente, si está afectado el tótem de la concertación que era Michelle Bachelet, porque todo era detrás de Michelle Bachelet, se ganaba la campaña detrás de Michelle Bachelet, se volvía al gobierno, se iba detrás de la presidenta para impulsar las nuevas reformas y todo el tema, que han sido más de lo mismo. Porque ¿qué me voy a decir? Oye, ¿sacamos qué? ¿La reforma educacional? No, la reforma educacional está ahí. La ley de inclusión definitiva mete a los bancos, mantiene los particulares subvencionados con plata ahora de todos, el Estado, qué sé yo. La reforma tributaria. La reforma tributaria fue una cosa asquerosa. Precisamente los problemas sobre este tipo de confabulaciones de tener una clase política vienen con la reforma tributaria. Todos vieron cómo se armó esto. Y más encima, sin pudor. Hay gente que creía que estaba sin ningún problema a finales de los 90 acá. Sin pudor. Decir, aquí cocinamos y la cocina cae en poca gente. Otro salió a decir, la guagua es mía. Presenté la asociación de bancos, po, bueno. Y la gente mirando desde la galería este show, diciendo, los buenos se arreglaron delante de nuestras narices. Mientras hay otros con unas banderas dando vueltas diciendo, nuestro gobierno cumple, la presidenta cumple, la presidenta cumple, la presidenta cumple. No cumplió, po, bueno. Así de simple. Pero y bueno, este discurso en definitiva de equidad que se rompe, porque no y los privilegios, que no hay privilegio, se rompe. Lo vimos todo. Puso a su hijo, partiendo el privilegio de poner a su hijo a pito de nada. A pito de nada. Porque lo pidió el propio Sebastián Dávalo. Lo puso en una dirección. Con la vieja lógica radical. A mí no me den nada, pero póngame donde haya. Ni siquiera, bo, era ponme ahí. Bueno, él pidió específicamente estar. Y sí. Eso se sabe. De hecho, se discutió en el tiempo que era nombrado. Que se fue hace un año y tal, más o menos. En fin, sigamos. Para emprender, para participar, para ejercer cargos de liderazgo. Por eso durante la campaña y en el programa hicimos un compromiso muy claro con los chilenos. Construir un país donde no haya privilegios ni abuso, donde haya igualdad basada en derechos y en una cultura de respeto. Y es mi palabra, y voy a cumplir ese compromiso. Dijimos que íbamos a avanzar en políticas de equidad e inclusión y lo estamos haciendo. Del mismo modo vamos a poner freno a los privilegios y obstáculos y no permitir... Vamos a poner freno a los privilegios y obstáculos. Ya, ¿quién cree este? Levante la mano. Cri, cri. Cri, cri. Carol, tú no. ¿Qué más le andó la mano? Nadie. La élite está, la esencia de la élite es el privilegio. Es lo que la constituye como tal. El privilegio constituye la élite. Exactamente. No, pero es que ellos tienen un discurso que intentan ficcionar de que en realidad las élites son los mejores. De hecho, eso supone que el nombre falso que se le pone a la élite, pues se llama élite. Se supone que son los mejores, pero en realidad no son los mejores, son los más privilegiados. Y por lo tanto, a través del privilegio, pueden estar arriba. Si le quitan el privilegio, son minoría y se van al carajo. Por lo tanto, jamás van a quitarle los privilegios a la élite. La élite no se va a quitar los privilegios sola. Eso es un hecho así evidente, un hecho de la causa. Sí puede esconderlo, sí puede disfrazarlo, sí puede legalizarlo, sí puede darle cualquier otro cariz. Pero no va a acabar con sus propios privilegios. Sería demasiado entusiasta o soñador pensar aquello, creo yo. ¿O no, Neis? Es que viéndolo del punto de vista como poblador o pobladora, o sea, nos siguen metiendo, o sea, este es un gobierno que sabe maquillar solamente. Y eso es todo, simplemente eso, un maquillaje nada más. Claro. ¿Cachai? Porque nos dicen, ¿sabes qué? Elegimos, como tú decías, a los mejores. Pero a los mejores dentro de esta misma clase política, que son elegidos por ellos mismos y validados por ellos mismos, entonces nunca se van a culpar o van a, como tú decís, no se van a querer quitar los privilegios que hay. Es solamente maquillar que estoy haciendo algo y al final es tirarle tierra al hoyo por encima nomás, po. Le vamos a poner un panel y el hoyo va a quedar ahí mismo. Eso es todo, po. Claro. Sí, no hay abandono a los privilegios ni ninguna de esas intenciones. Y tampoco persecución hacia ellos, porque es tocarse a uno mismo, po. Claro. Ese es el tema, po. Si ponemos otra gente, nos van a tocar a nosotros mismos y eso no se puede permitir. Sí. Eso. Así lo veo. Pero claro, pero es lindo decir que uno está en contra de los privilegios, es lindo decir de que esto el gobierno de los mejores, es lindo decir es lo que decimos, pues somos de la galería, cuando en realidad aplastamos a la galería, pero decimos que somos de ahí nomás. O sea, leámoslo directamente. ¿Son o no privilegiados los que están dentro de ese consejo asesor? Eso. ¿Están ahí por sus privilegios o no? Pero si está claro, pues. Ahora que laven sus privilegios, y por eso tal vez interesante lo que tú decías de los títulos en el extranjero. Claro. Que laven sus privilegios con ciertas credenciales de mérito como título en el extranjero es otra cosa. Pero de que en realidad funciona a través del privilegio y de que ellos están a través de los privilegios, de las relaciones políticas que han hecho, de sus familias, de sus relaciones empresariales. Es por eso que están ahí. Que laven y que limpien con credenciales. Yo es creo otra que cosa. Habían hecho, o sea, una comisión o comisión, sí, no es comisión. Un consejo que sacaron diferentes gente, no sé, po. Vamos viendo a la misma señora que ayer increpó a este tipo que iba de visita. ¿Ah? Pero nunca lo van a hacer porque saben que se les va todo al carajo, po. Entonces ponen la figura linda los que imaginamos que la gente va a creer con ese título, universitario, con tantos magíster y tanto esto, porque han salvado otras situaciones. Eso es todo. Es como poner la cara bonita sabiendo que está la cochina igual, po. Claro. Eso. Exactamente. La enfermedad va a quedar siempre. Eso es todo. Sí, no, y la lógica va a quedar siempre. Si al final... uno tendría que estar pensando así, no, que van a cambiar el espíritu de este sistema, no lo van a hacer, es lo último que van a hacer, todo esto lo hacen justamente para que nadie modifique. Por último lo van a hacer, pero no les interesa, no pueden, van a perder no, todo. Pero además, claro, pero todo esto lo hacen justamente para no hacer aquello. Claro. O sea, ante la amenaza de que haya más rechazo y por lo tanto ese rechazo se traduzca en inestabilidad se replique y finalmente amenace este sistema, es lo que ellos están intentando evitar de forma temprana. Y hay que decirlo, a pesar de que uno ve ciertos elementos de resquebrajarse, de pequeños signos de crisis, en realidad esta es una respuesta bien temprana. O sea, no estamos al borde de un estallido social ni nada por el estilo, sino que se están tomando, podríamos decir, medidas precauciones necesarias, probablemente sí, pero en el momento, tal vez, en un momento que no sea tan crítico. Probablemente si lleváis estas opciones en situaciones ya más críticas, te pueden incluso generar una crisis mayor. Porque serían cuestionados justamente las personas por qué están ahí, qué privilegios tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es el momento todavía para pa lanzar este tipo de intentos y ver si es que la población cae. Pero en realidad hay la impresión de que entre los que no están informados de esto y los que están informados y lo rechazan son prácticamente todo el país. No creo que haya muchos que hayan salido a celebrar o no hayan dicho qué bien, por fin Bachelet está haciendo algo para arreglar los problemas. Probablemente algún votante así muy muy militante o algún votante que en realidad quiere sentir que no cometió el gran error de su vida votando por ella. Pero no me imagino más personas diciendo qué bien esto, qué buena idea. No he escuchado a alguien así, o sea, he escuchado a gente que dice yo no voto nunca más. Claro, cosas eso, de eso. Sí, eso es lo que más escucho. No, yo no voto nunca más, ya me decepcioné, ya no creo. Pero más allá de eso tampoco veo otra reacción. Exactamente. Ahí va el tema. Sí. Entonces, claro, no hay tanto... no hay tanto que... Para mí esto es como un muro que está quebrado ya por un terremoto, pero le vamos tirando cemento y lo vamos emparejando como se pueda. Pero ya está fracturado. Sí, pero tampoco es que se vaya a caer solo. No, porque tiene estos pilares bien, bien fuertes, pero está fracturado. O sea, claro. Lo están emparejando, lo están, no me acuerdo cómo se llama esto cuando le tiran cemento y lo pasan y estucando. Lo dejan estucando y lo están dejando bonito nuevamente. Pero igual queda. A eso voy. El tema acá, le amplio la información que tiene que ver precisamente con este recurso que se interpone en el octavo juzgado de garantía por parte de Samuel Donoso, gerente de Soquimich. Como le estaba diciendo anteriormente, porque básicamente tiene razón. Patricio Contense, gerente general de la firma, interpuso un requerimiento en el octavo juzgado de garantía. Esto es para que la fiscalía que está actuando en esto momento investigando boletas de Soquimich y vinculándola, está fuera de sus atribuciones. ¿Y esto por qué? Porque no existe una querella por parte del servicio puesto interno para que se indaguen boletas supuestamente fraudulentas, no solo en el año 2009. Recordemos que lo que se estaba viendo particularmente era julio de 2009, se estaba viendo un poco más allá de ese julio de 2009, pero no hay para ver, por ejemplo, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Básicamente porque, vuelvo a insistir, el Servicio de Puesto Interno no ha presentado ninguna querella respecto a esa parte. Y eso es importante para poder ampliar la indagación que tiene la Fiscalía de Alta Complejidad que está llevando este caso a cabo. La pregunta es, ¿va a haber presión al Servicio de Puesto Interno para que no se sigan indagando? De hecho, tengo acá un tuit, lo voy a leer, Kenneth Bunker, que trabaja para La Tercera, dice, en el caso Soquimich hay 19 boletas ideológicamente falsas, pero se dice que hay más de 40 políticos involucrados. Y es precisamente es lo que se quiere parar, porque esto ya sería un escándalo mayor. Imagínate 40 políticos involucrados en esto. Que deben ir desde alcalde hasta parlamentario, todo el cuento, pero cuando tú tenés 40, Alibaba y los 40, tení un conjunto mucho más amplio de lo que tenía hoy día. Y como el nepotismo y la endogamia en este país es potente en la clase alta y en la clase política en este país, van a tocar, esos 40 se van a convertir inmediatamente, exponencialmente, en cerca de por lo menos unas 100 personas involucradas, porque va a ser el hijo de alguien, el hermano de alguien, la esposa de alguien, etcétera, etcétera. Y una cagada política más o menos más heavy. Tendría que haber como 100 consejos más. Claro. No, eso explicaría justamente el nivel de explosión que sería que se libera la lista Soquimich. Y eso también un poco explicaría por qué en realidad se le ha puesto freno con todo a la expresión de estadista, a la investigación de estadista. Porque claro, 40 políticos involucrados en realidad es un escándalo de marca mayor, así. Yo creo que... A nivel de noticiario internacional, o sea, así, y en titulares de noticias internacionales, claro. Así diciendo, en Chile se encuentra el caso de corrupción más grande de su historia, hay 40 políticos involucrados. Con sus familiares, directos. Con sus familiares, exactamente. Sería un tema bastante, bastante grande. Y también mostraría... sería un tema de que se robaran los computadores antes de, como ha pasado. También, o el incendio, no tenemos más ideas de todos modos, porque no es la idea también, de que el punto es que ojalá le investiguen y descubran qué tienen, cuáles son sus vinculaciones, y bueno, y si son 40 políticos en una empresa... Y hay otras empresas que claramente no quisieron ni siquiera investigar, porque en realidad esto están todos metidos. Esto va mucho para allá, mucho más para allá, exactamente, y está toda la clase política metida. Entonces, ¿en qué sentido te puede llegar a ayudar o te puede llegar a salvar un simple, podríamos decir, una simple comisión, cuando ya en realidad está toda la clase política metida en estas relaciones entre política y empresariado? Van a sacar un decreto como lo hicieron con los alcaldes de algunas comunas con el tema de educación, de plata de educación. Pues sí, también puede ser, po. Que si como empecemos a colocar el chancho que son, van a decir ya, hagamos borrón y cuenta nueva y esperemos todo. Ya todos aprendieron, porque la gente ya despertó, le está llamando la atención, por lo tanto ahora se van a portar bien. Démosles una nueva oportunidad. Claro, si quieren eso, yo creo que está difícil. Yo creo que lo que tienen que hacer es mostrar soluciones, por muy falsas que sean, mostrar arreglos, por muy falsos que sean, e intentar recuperar legitimidad cuanto antes. Ocultar, por supuesto, todos estos elementos que pueden estallar a futuro. Yo creo que son las cosas que la Concertación, junto con la Alianza, ya han tomado como un acuerdo, sí. Vamos a impedir de que se sepa nada más de esto que está pasando. Acá cerramos el caso, nos dejamos de disparar. Ya existe Cabal, ya existe Penta, pero el resto, por favor, no lo mencionemos. Dejémoslo afuera. Porque si no, nos van a quitar ya el resto, lo poco de legitimidad que nos va quedando. Así que yo creo que también hay un acuerdo político ya de no agredirse, de no buscar más temas. De no sacarse ni mostrarse la herida, etcétera. Yo creo que ahí está. Sigamos avanzando con... Oye, disculpe si realmente lo he oído a alguien, se fue un poco la cuña a la cama musical de este programa, pero estaba viendo algunas cosas para precisar en términos de información. Está esto lo del Servicio Puesto Interno. Max nos enviaba algo de pescadores artesanales en San Antonio. No son pescadores artesanales, son trabajadores portuarios de Fetra Porce, esta Federación de Trabajadores dirigida por Diego Silva. Sí, el mismo Diego Silva. El mismo Esquirol. Sigamos. Permitiremos que nada ni nadie obstaculice o desvíe la vocación de igualdad y el sentido ético que nos inspira. Aquí faltó un caiga quien caiga, incluso sea mi hijo. Ha sido notable. Se hubiera ganado un par de puntos, ¿sí o no? No, eso sí. Suena como Foro Bielsa, perdón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digamos, pues sí, pues sí, cualquier privilegio, caiga quien caiga. Ha sido muy lindo. Yo hubiera esperado eso. Continuamos. Amigas y amigos, estamos hoy aquí para enfrentar ese desafío juntos como país y construir soluciones permanentes. Esta es una oportunidad histórica para avanzar en una buena política y en una buena economía. Para tener éxito en este ámbito, las soluciones deben ser institucionales. Una institucionalidad legítima que esté a la altura de los desafíos y las complejidades de la época que vivimos, pero también a la altura de las demandas de nuestra sociedad. Esa parte central, y es súper importante, lo que se pretende acá, y con mucha razón de parte de la clase política, es proteger lo que queda de institucionalidad, o por lo menos reforzar una nueva, pero que de una otra manera no cambie las cosas. Porque cuando la crisis institucionales se dan, y generalmente se dan en derivados de crisis sociales y políticas, la gente empieza a crear nueva institucionalidad. Y cuando empieza a crear sus propias instituciones a sí mismo, le voy a poner, por ejemplo, algunos recordarán, pero esto no fue hace tanto tiempo atrás. En el caso de Argentina, cuando viene el estallido social del 2001, el argentinazo, se empezaron a crear institucionalidades propias en varios lugares. Por ejemplo, habían zonas donde se ocupaba un dinero hecho por las propias personas, que eran una especie de tarjeta, de especies de vale, y hacían trueque, por así decirlo. Le daban un valor distinto y empezaban a ocupar un dinero distinto al Banco Central. Por tanto, generaba un tema preocupante. Y se empezó a combatir fuertemente para tratar de legitimar, incluso en el discurso de derechos humanos, bueno, ya aparece Néstor Kirchner, de volver a tomar, entre comillas, la confianza en el Estado central argentino, entendiendo que también Argentina era una república federal. Y en ese sentido, cuando la gente empieza, el Estado se empieza a hacer innecesario, por tanto, el poder que puede ejercer también. De hecho, el clientelismo tiene un sentido, una razón de ser. Tú puedes demandar lo que sea. Tú puedes parar la carretera, tú puedes tener una huelga larguísima y todo el tema, pero estás demandándole al Estado porque lo necesita. Y mientras eso exista, yo puedo perfectamente tener dominio de la situación. Se puede escapar un poco, pero yo voy a tener dominio de la situación. Si la gente empieza a crear sus propias, dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a seguir este camino. Porque la verdad no estamos consiguiendo nada. Cuando la gente empieza a generarse el tema de la indiferencia a una clase política y a la honorabilidad de esto, y está diciendo que básicamente le importa un pepino, lo que se está resquebrajando es esa institucionalidad, y ahí se empieza a hablar de crisis institucional. Porque yo pregunto, crisis institucional, la gente va al trabajo y ve más o menos el mismo paisaje, las mismas cosas, los mismos compañeros, si es que lo han despedido alguno. No ve grandes cambios cuando se habla de crisis institucional. ¿En qué lo ve? Acá lo que se está anticipando es ese quiebre institucional, porque ahí se empiezan a ver ciertas cosas, por lo menos para la élite, porque no puede y no tiene cómo de una u otra manera ejercer su dominación. Es un tema súper importante, que es mucho más profundo y que aquí la otra vez la estuvimos discutiendo, pero no es menor, porque empiezan a aparecer estos contrapoderes, estas dualidades, estas cosas que van por como al lado. No sé, pues durante la dictadura la gente empezó a crear ollas comunes, empezó a crear de una u otra manera propia institucionalidad ante la negación, porque el Estado ya no solamente no servía, sino que se le veía como enemigo, porque estaba un aparato represivo y todo el tema. Entonces, la verdad, se cortaban, y esto es lo que tenía cierto sentido, en algunos lados resultó, en otros no, que eran estos paros comunales, en definitiva, donde se suspendía en definitiva en términos de burbuja y se vivía en sí mismo, en lo propio. No era necesario el otro. Es más, que no entraran los milicos, que no entraran los pacos, que no entrara nadie. De hecho, si entraban, era un ataque hacia eso. Pasó también para el terremoto, que la gente empezó a organizarse y armó juntas de vigilancia, y empezó, uno por el tema de paranoia y otro para sentirse más seguro, pero empezó a repartirse entre ellos cosas, hicieron ollas comunes para que comieran, porque la verdad no había dónde ir a comprar. Empezó a generar una institucionalidad y el Estado no estaba presente. ¿Sí? Entonces las crisis institucionales no son solamente un concepto vacío. Tiene un poder en sí mismo potente. La gente empieza a burlarse, como decía Osvaldo Andrade, vamos a tener que terminar el Festival de Viña, y eso es grave, para que lo diga un tribunal en términos políticos, súper grave. La gente, cuando se empieza a reír de lo honorable, le quita toda la honorabilidad. Todo ese revestimiento, en definitiva. Imagínate que hasta los pagos le pasan parte ahora, po. Sí, es verdad, porque todos quieren ser famosos. Porque se alega el Paco que va a pasarle por inbox en Facebook a un amigo periodista. De hecho, lo que tenemos hoy día acá es una... ayer que conversaba esta parte, tenemos una especie como de esencia, y la desproporción en términos de la analogía va a ser tremenda, lo digo de antemano, una especie de esencia de la Revolución Francesa. Esto es un fenómeno a nivel global. ¿Por qué? Porque tenía a una élite a nivel global urgida. Porque hoy día el político provida no puede ir impunemente y con facilidad. Le debe dar mucha rabia a un motel, por ejemplo, con su amante. Porque no va a faltar el weón que va a sacarle una foto y la va a subir a Twitter. No va a faltar la polola que que despechada porque lo descubrió con tres minas más, suba a Twitter, weón, y lo fune. Y esa cosa que está viviendo hoy día el poder que ejercía impunemente está generando esta crisis de institucionalidad porque cualquier persona hoy día tiene el poder de sacarte la máscara. Oye, ¿sabéis que vino el político X y no pagó la cuenta en el restaurante? El otro día había un funcionario del PS, weón, por allá por Talca, si no me equivoco, que dejó la cagada en un restaurante. Así, se curó, weón, y estaba con otro funcionario público, dejaron la cagada, amenazaron con pasarle un parte al restaurante y todo el cuento. Lo funaron, po, weón. Esa impunidad que tenía cualquier, en definitiva, del aparato del Estado, incluso empresario, hoy tiene hasta en papa. Más en el funcionario público porque se ve feo, por tanto hay que sacarlo. Eso es lo que se está viviendo hoy día. Pero está recién empezando. Insisto, y el tipo antes que iba al motel con la amante, allá camino los espejos, weón, no va a poder. Porque si, puta, pasan en un auto por afuera mientras vais saliendo del motel y te cachó y te sacó la foto y la subió, cagaste. La gente no está respetando esa vulnerabilidad, no está respetando la investidura que da esto ser el mandatado por un pueblo, anda las pelotas, pero para ejercer. Un Guido Girardi andando a 150 kilómetros, 180 kilómetros por la carretera parado por un paco, lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono ¿a quién? A la subsecretaria de Carabineros. Directamente, ni siquiera al general tanto. Ni siquiera, hoy tengo un amigo teniente coronel. No, subsecretaria, la jefa. ¿Aló? Mira, hay un hueón acá sacándome un parte. Dame el nombre del tipo, del desubicado. Y el tipo lo corrieron. El tema es que se supo. Y como se supo, esto generó un escándalo. Fueron los primeros, insisto, una de las primeras cosas que empezó a ocurrir donde esta honorabilidad se empieza a corroer. Pero fueron producto de su propio exceso, de nadie más. De su propio robo. Y disculpe, yo no creo en empresarios buenos. La gente, o sea, el empresario multimillonario como los que se defienden en la moneda, bueno, se defienden a los pequeños y medianos empresarios. Siempre dicen que sí, pero la verdad no. ¿Y el capital monopólico que se defiende, po? Y son, en definitiva, los que peor pagan. Generalmente se autodenominan como máquinas de dar trabajo. Máquinas de poner carne. De hecho, el mismo argumento ocupó Pelambre. Sí. Así como que fuera un mérito, weón. Hagámosle un monumento a estos giles porque dan trabajo. Weón, si los trabajadores no son absolutamente nadie sin explotar a esa gente. No, el tipo que dijo ayer que levantaban escuelas, que no sabía por qué es... ¿cómo se llama? El choclo de lano ayudaba en la Teletón, tenía tanto. Oye, ayer salió un tipo desubicado, ¿sí?, afuera, weón, de la Capitán Llaver. Sí, pues diciendo que había dado caso. Nombrando la Teletón. Me ¿sí? imagino lo urgido que deben haber estado algunos. No creo, pero ni por si acaso. Ni siquiera lo ocuparon, ojo, en la audiencia de formalización, cuando empezaron a hablar de la beatificación de Delano y de Lavín, porque era una beatificación la que estaban haciendo los defensores, premio Nobel de la Paz. Weón, muy querido en la sociedad. Ni ellos, que han aportado, ni ellos tocaron, ni, pero fue 17 años presidente del directorio, pero ni cagando tocaron el tema del directorio, porque es un cagazo grande. Entonces, es un buen lugar para desviar plata, además, exactamente, de la Teletón. Y las grandes empresas que tienen, ojo, tienen puesto en el directorio, las grandes empresas en este país, en el directorio de la Teletón, ¿no sabían ustedes eso? Que las grandes empresas tienen ¿cómo se llama? Un puesto en el directorio de la Teletón. Sirve de una otra manera con una caja blanqueadora, pero increíble. Pues si no es coincidencia, insisto en eso, en que la Teletón sea los años no electorales. Uh-huh. O sea, los años que no está desviando plata en elecciones, parece que existe otra cosa donde uno puede desviar plata. ¿Oh? ¿Será eso? No sé, pregunto. No sé, pero ahí el tipo, así como fue muy carerraja, así como dijo, él hizo esto, lo beatificó su imagen en la opinión pública. Y después le pegaron sus chachazos afuera, la señora. Fue el mismo tipo. ¿Sí? Claro. Y la señora le dijo, claro, lo confundió con uno de estos de Penta, pero la señora le dice, tú te robáis miles de millones de pesos y no pasáis talla capo. Nosotros nos podemos robar así un poquito y nos dejan años a la sombra. Y en cárceles. Claro, entonces, y ella me preguntaba, así como llegaban a la visita, vengo a verte al preso. Pregúntale a la gente que estaba haciendo cola a la vuelta, po. Si es así, po. ¿Por qué no fue los periodistas para allá a cachar? Y ahí estamos hablando de privilegios, po. Aunque seas culpable, seguís teniendo tus mismos privilegios, po. Sí, po. Y pasa con los parlamentarios, con su dieta política y con una cuestión más. ¿Mm? Claro, porque esos son delitos de ricos, po. Sí, po. Entonces, claro, se ve la diferencia y la gente se está hartando. Y claro, como dice el Toño, tienen que poner el parche en telería con la institucionalidad y que hablamos tanto de las instituciones y todo el tema. Se está resquebrajando. La gente va a empezar a buscar otros caminos, podríamos decir, para validar ciertas cosas. Yo voy por ese lado, me imagino. Claro. Sí, se... No sé, yo veo también ahí, claro, hay obviamente una justicia distinta para uno y otro, eso es un hecho demostrable. Hay privilegios también en demostrarle y claro, yo creo que acá lo que intentan darse son señas de intentar cambiar un poco el aspecto de esta cosa, pero no el fondo. Claro, pero la señora te habla de equidad, de justicia, de que todos somos iguales cuando no es así, po. Ahí mismo se ven los privilegios. Uh-huh. Sí. Inmediatamente. Oye, en estos momentos se está llevando a cabo una concentración de personas que se están manifestando a la afuera de La Moneda en apoyo a Caimanes y exigiendo la salida de fuerzas especiales de esa zona. Es lo que está ocurriendo en estos momentos. José Miguel dice, es lindo ver cómo aflora la podredumbre. ¿Sí o no? Dice José Miguel. Calfulicán. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. George Christopher Lichtenberg. Mira. Buena frase. Sí, era justo lo que quería decir, pero lo dijo mejor nuestro amigo Christoph. Christoph. Exactamente. Eso es lo que pasa, en definitiva. Entonces, tan bastante urgido que el roterío hoy día esté empoderado. Está empoderado y que más encima ocurre una cosa que no es menor. Que ocurre que el poderío está roto, en definitiva, están en todos lados. Y se está informando. Y no por donde ellos creen que se informen. Sino o sea, se está informando por el que le maneja el auto, claro. El que lo atiende, el que le lleva la taza de café, el que le llena la benzina, todo el tema, el que le atiende en el supermercado, todo el tema. Todos se sienten vigilados por primera vez. Y eso es una cosa que no está acostumbrada a la élite, ojo, élite a nivel global. Recordemos que hay varios casos de temas de corrupción y de otras cosas, la crisis de institucionalidad. De hecho, el Cono Sur está en un momento súper extraño. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, uno de los escándalos más grandes de corrupción en la historia del Brasil. Claro. En estos momentos. Está el caso de la AMIA en Argentina. El caso de la AMIA en Argentina o el caso de la muerte del fiscal Nisman. Bueno... Perú, todavía no está ahí el tema de la corrupción, porque la verdad se acostumbraron desde Fujimori también. Pero está el tema de la presión, sobre todo por la inversión de capital chileno que está llegando allá, capital extranjero, porque si hay algo que ha hecho Jan Tumala es abrir el mercado peruano absoluto. Ex compañero Jan Tumala. Institucionalidad pierde la legitimidad en comunidades porque ya es mucho como se la ignora a favor de empresarios. Y hasta el día de hoy siguen callados en el gobierno. Sí. No han hablado de eso, no mencionaron eso. Uh-huh. Quiero un ejemplo bastante didáctico para explicar cómo se aplica esa relación entre lo político y lo empresarial. Po. Uh-huh. Sí, po. Pero bueno, como Bachelet no quería hablar de ella, ni de su hijo, ni dar casos personales, ni sentirse aludida de lo que estaba diciendo, no lo menciona. Que era parte de la estrategia. O sea, Bachelet habla de Bachelet... Habla de su hijo, pero nunca habla de ella. Pero como en tercera persona. Hijo. Claro, un estilo Martín Vargas. Sí. Tiene ciertos elementos de Martín Vargas en ese sentido. Pega fuerte. Claro. Pega fuerte. Martín Vargas, sí. El síndrome de Martín Vargas es hablar en tercera persona. Tema ahí. Yo insisto. La percepción era importante el efecto que podía generar la comisión asesora, este consejo asesor, y no lo pegó. No lo pegó. Yo creo que ahí está el tema de la evaluación también, de cómo se resuelve esto para ello. en términos de que, insisto, no pegó. La mayoría ayer eran burlas, la mayoría era indignación, rabia, y los grandes defensores de las obras del gobierno o derrumbes a esta altura, guardaron silencio, matizaban, porque la verdad no había mucho que darle. Christopher Fábrica, otro Christopher, como el Christoph Lichtenberg. Institucionalidad pierde la legitimidad en comunidades porque ya es mucho como se la ignora a favor de empresarios. Y Ana Karina Rote dice, es verdad, la cara no se puede llevar mercadería que no esté en bolsa transparente. Ellos llevan los paquetes del supermercado y seguro que a las viejas por ser cuicas no la hacen empelotarse como al resto de las visitas. Tampoco en cunclillarse y una pila de cosas más. Así. Así la cosa. Por eso un trato de cárcel distinto, sí, así de simple. Claro. No vengan con decir con que esto es igualdad ante la ley cuando en realidad nada debería justificar porque yo no estoy a favor de que las cárceles sean la porquería que son, obviamente, eso estoy totalmente en desacuerdo. Pero que sea el trato para todo igual con el trato que hay en este minuto, eso es. Claro, pero ¿por qué? ¿Porque es delito económico te va a ir a una cárcel mejor? Claro, porque es un delito que hace la gente poderosa. Claro, y te la pintan así como no, en esta cárcel están, es de alta seguridad porque está al lado. ¿Ah? Y están los delitos más graves. Mentira. Eso es mentira. Es absolutamente mentira. Es de alta seguridad en algunos casos porque algunos presos lo llevan para allá porque lo están buscando, lo tienen pedido nomás, pero... Pero eso ocurría en la antigua Capital Yaver, que en realidad también eso es lo que pasa, que uno recuerda la antigua Capital Yaver, que era distinta a la que esta nueva. Claro. Muy, muy distinta. Sigamos escuchando. Yo sé que da sueño escuchar, pero... Démoslo un poquito más. Mediante instrucciones sólidas que esto no vuelva a ocurrir. Por eso en los casos que ya conocemos, apoyaremos con decisión el trabajo de la justicia en su plena autonomía para que sean aclarados y sancionados. Y para crear un mejor marco para el futuro, debemos revisar y hacer más severa y actualizada la legislación existente y los proyectos en discusión, y dotar a las instituciones de poder efectivo para hacer valer sus controles y sus sanciones. Pero como sabemos que las regulaciones legales no siempre alcanzan para ordenar la enorme diversidad de relaciones entre lo público y lo privado, y que estas realidades cambian más rápido que las leyes, necesitamos también desarrollar una cultura y una ética de la transparencia que nos inspire siempre. Tengo la convicción que hay materias urgentes que regular y le he encomendado a los ministros que avancemos desde ya en la elaboración de indicaciones y proyectos de ley en ese sentido. Enviaré un proyecto de reforma constitucional para que se establezca sanciones, incluso la pérdida del cargo, a aquellos representantes electos que hayan incurrido en delitos sancionados por los tribunales de justicia. También que definan con precisión y mayor rigor las inhabilidades y las incompatibilidades de las distintas funciones en el sector privado regulado y en el servicio público en general, tanto a nivel central como en los gobiernos locales. He encomendado también al ministro de Hacienda la actualización de las normas en materia del buen uso de bienes y recursos fiscales y que imparta las instrucciones para su estricto cumplimiento. Y quiero decir algo que me compete en lo personal. He instruido para que a la brevedad se impartan las medidas que hagan más detalladas y periódicas las declaraciones de patrimonio e interés de los altos funcionarios públicos y de por vida en el caso de los expresidentes, partiendo por mí. Quienes hemos recibido la confianza de la ciudadanía debemos responderles con transparencia. Del mismo modo, he decidido constituir un consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción. Oye, ¿es mi idea o al final cambió el tono? Sí, ahí. ¿Y se le salió el tono que está utilizando realmente? Sí, porque cambia, ya pasa a ser más ejecutiva, porque lo que necesita es un liderazgo, claro. Hay un cambio ahí en la tonalidad. Un cambio de tono, pero súper fuerte, así, pero que a mí me impresionó, fue como así, bueno, y ahora estamos aquí, así como que, como si hubiese terminado de dar el discurso y le habló a alguien. Uno dirá que aquí está hilando fino, pero que estas cosas uno la inventan, pero es verdad. Eso se trabajan los tonos y se trabajan en términos de, sobre todo, discursivos, ¿cierto? Sí. No, es que me llamaba la atención la parte que decía que inclusive perder el cargo era como, y lo voy a pensar si es que lo pongo o no lo pongo. O sea, es lo que espera todo el mundo. Uh-huh. O sea, lo que, todo el mundo fuera de ellos, de la élite, de los privilegiados, de la clase política. Claro, y además como si fuera la gran cosa. Claro, también, también como... tiene esa otra como interpretación de esa palabra, así como, incluso va a perder... Claro. Obvio, es lo mínimo, no sé por qué lo pone como incluso si es que es lo que debería ser. Es como la inspectora del colegio llamada a tele, podrías perder esto, podrías, pero no es que te lo estás asegurando tampoco. Eso es. Eso me llama la atención. Sí. Chicos, chicas, pueden empezar a mandar sus temas, pueden dedicar temas también a propósito de lo que estamos hablando en esta parte que lo hemos detenido en el Consejo Asesor Presidencial. Pueden ustedes perfectamente hacerlo. Yo creo que ese madre, déjame robar. Ah, no es ese, perdón. Eso es madre, déjame luchar. Ya, perdón, no, bueno, me equivoqué. Bueno, Qué feo. Y le cambie una letra tan linda, le ponga eso. Sí. Oye, este radio control huele a azufre. En verdad. Está caluroso. Ayer llegó muy on fire, Joaquín. Hoy transpiraba. Y yo dije, oye, ¿pero qué tanto transpira tanto? Y entré para acá y dije, wow, ¿qué pasó? Quizás con quién andaba. Yo no andaba con nadie. ¿Y para qué, para qué cambias el tono? Pero porque precisamente le da una tonalidad que busca... Yo no andaba con nadie, soy Kiko. En fin. No, me quería solamente nombrar que yo ayer pasé por acá. ¿Ya? Anoche tarde. Ya había terminado el programa. ¿Ya? Y están en un programa aparte. Sin registro, creo que era, una cosa así. Sin registrar, algo así. Algo así, sí. Pero no sé, está sin registrar. No, yo no pude escuchar, pero lo bueno es que quedan registros los tweets. Ah, bueno, pero en fin. ¿Ah? Volviendo al tema, es solamente para graficar esa parte. Pueden dedicar su tema. Café Tacuba a las flores. Se lo debemos de ayer a Christopher. Ayer, como estábamos, tuvimos en el caso de... ¿Qué pasa? ¿Quiere inyectarte? Estúpido. No, es que me hace señas. No te estoy haciendo señas. Es que tengo el nervio, me quiere dar un calambre en el brazo. Ah, ya, ok. Eso es. Que se le pase pronto. Sí. Acá piden Café Tacuba. Vamos a buscarlo. Mira. Vamos a buscarlo. ¿Alguien más? Pero que se dedique a algo. Un tema dedicado así. Estaba buscando una, pero no encuentro todavía la canción. Y no sé qué está haciendo el INE. Y me confunde. Te confundo, siempre te confundo. Sí. No encuentro la canción. Pero bueno, filo. ¿Qué canción estaba buscando? Que se me olvidó cómo se llamaba. De hecho, el problema es un hecho en Quinilo. Del primer disco. ¿Pero canta un pedacito? No, pues no quiero torturar a la gente. Tengo respeto, pues, si uno igual. Uno igual respeta al público. Entonces, si me pongo a cantar, lo voy a arruinar la vida. Sí, así. Mejor no lo haga. Ya, por ejemplo, aquí llegó una Cristian Fábrega que pidió Las Flores. Ya está lista acá Las Flores. ¿Qué más? ¿Cómo te sabes? Son todos narcos. No sé cómo, de quién es. Ah, el señor Cobranza. No, parece que no la tenemos. Yo quiero este tema, dice. Yo mando al tiro una canción al mail info. Espera, me dice Pichihuenchu. Dale, si alcanza, bienvenido. Tenemos ahí los temas. O si no, sí. Va a tener que bancar. ¿Tienes Pativaca de Chonquinilo? Voy a buscar el almacén y vuelvo. Pero es que yo creo que no tenía ahí. Pero si no, te lo mando. Me gusta una Camila Moreno que toca harto la radio. Puta, que le lame la... Pucha, pero si, ¿cachai? Que yo no... Ni película ni música. Que le lame las botas al... Puro libro erótico. Bueno, ya, y... En fin. ¿Ya? Pero bueno. Le lame las botas al patrón, una cosa así. Muy bacán. Que está... Esa cuestión está en la radio. Se sí, suena cada dos minutos. Ya, pero me gusta. Po. Vengan a buscarla, po. Así es simple. Vengan a buscarla. Sí, está chulo. ¿Es que están en esa? Oye, que está ahí. Pero más encima son... Venga, porque me decía, le digo, dediquen una canción de lo que está ocurriendo. Por eso, y ya, po, ese, po, de Camila Moreno, po. Yo estoy buscando Pate Vaca, que justamente se burla del empresariado de este mundo. Del Pate Vaca. Vamos a ver si la busco. Sí, estoy buscándola. Yo ya, estoy buscándola también, po. ¿Pero para qué habláis así? ¿Qué? Hablaste como el Filomeno, así. ¿Por qué? Bueno, así hablo nomás. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Ah, estáis choro. Sí, pues. Ya, espera. Es que estoy dispuesto a Alfonso. Ya, espera. Al Alfonso le hago así y cae. Ah, seguro. Bueno, ya. Todo el mundo piensa que lo golpeó, pero en fin. ¿Viste? Ahí está hablando con Alfonso, pero en fin. En fin. Claro, el tema es que acá se ve un sistema de privilegio. Yo creo que no se quiere abandonar. El punto de todo esto es justamente, y vuelvo a decirlo, yo creo que es adelantarse ante una crisis, una posibilidad de una crisis de institucionalidad, una institucionalidad que va muy baja, que está resquebrajándose, y en donde hay que tomar medidas, y medidas de contención, medidas de recuperación de la legitimidad, y entre eso está esta. Ahora el tema, y estoy un poco convencido de ello, yo creo que no va a resultar. No fue oportuna. Si hubiese sido un poquito antes, tal vez sí. ¿Por qué? Porque todavía estamos exportando, podríamos decir, ¿en qué depende la legitimidad de un comité o de un consejo asesor presidencial? Depende en parte de los miembros del comité, pero eso siempre son dudosos, porque siempre van a elegir gente dudosa entre medio. Pero principalmente depende de la legitimidad de la presidenta. O sea, cuando hay un sistema político legitimado, por ejemplo, que ocurría el año pasado, pero con una figura presidencial muy legitimada, era muy fácil o muy conveniente meter esta figura. Pero ahora que la presidenta está derechamente legitimada, porque además mucho de lo que habla se refiere a su hijo, pero no lo nombra, es difícil de que tengan la legitimidad este consejo asesor suficiente como para poder responder o, podríamos decir, sellar las fisuras que este modelo político está mostrando. ¿Pero tú crees que, por ejemplo, si ella nombrara directamente al hijo? Es que es demasiado tarde ya. Ya no lo se enteró la prensa, llegó tarde, decís tú. O sea, claro, cuando dice me enteré por la prensa, ya la vendió. Claro, porque si yo tengo un problema, llamo a mi mamá y le cuento. Yo sé que mi mamá me puede ayudar y todo el tema. Acá no creo que el tipo no haya llamado a la mamá para decirle, o que ella no se haya enterado antes, no haya sabido antes de este préstamo, que para tener ese préstamo. O si lo supo, ni siquiera lo supo por la prensa, porque había un asesor inmediatamente. Uno se imagina así como Bachelet, así como tomando sol, leyendo el diario, y de repente, oh, ¿qué es esto? Eso no ocurre. Y lo otro es que debería haber interrumpido inmediatamente las vacaciones, debería haber ido a sacar al hijo del cargo y haber dicho esto no se hace. Y probablemente ahí se hubiese mostrado como una mujer fuerte, con decisión y con una altura política tal que es capaz incluso de poner a la política y al país, podríamos decir, por sobre incluso su rol de madre. Y eso le hubiese dado buenos créditos políticos, tal vez hubiese sido una buena forma de salir, porque se hubiese quedado como la gran política. ¿Sí? Claro. Ahí sí que hubiesen dicho... Transparente. Claro, la gran estadista. De la sociedad hubiera aumentado su popularidad. O claro, por lo menos lo hubiese frenado la caída, claro. Y que la tiene ya en este momento en la ruina. Entonces era lo necesario, pero ya a esta altura al hijo hay que defenderlo, porque ya el hijo ya está indisolublemente asociado a ti. Claro. Dicen acá, como siempre, Joaquín bajándole el perfil al matinal. Se extraña Alfonso, con copia. ¿Quién lo puso? Max Quitral. Max Quitral. Pablo Benavide. Solo les quería decir que va como avión el proyecto de la primera radio comunitaria de Osorno. Nos alegramos muchísimo. Bien, pues. ¿Viene a andar por Santiago, juntar, y ahí habían mezclado al Max también Pablo Benavide? No sé, pero yo me acuerdo de eso. Pablito, el otro año va el asado. ¿Pablito para qué? ¿Asado? No, porque no íbamos a juntar, no alcancé a ir a verlo, íbamos a un asadito que me invitó allá. Abúrrete, po. ¿Pero y por qué? Tuviste como un mes allá. ¿O no? Más o menos. Toma, tú, 20 mea. Días. No sé. ¿Y los cabros salieron como en diciembre y volvieron en marzo? Sí, po. Sí, po. No leí mucho tú. ¿Por qué? Anduviste por las mismas, así que cállate. Sí, pues andaban por las mismas. Sí, yo fui viéndote una semana. Pero igual. En fin. No va a discutir ese tema. ¿Están listos los temas, estimados? Así que nos vamos a ir. Está, por ejemplo, la que pidieron Pate Vaca. Está, ¿cómo se llama? La versión de Bersuit Vergarabat, el tema original de Las Manos de Filippi, que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Señor Cobranza. Está Las Flores, que vio ayer Cristian Fábrega, pero como estábamos con tanta cosa, lo he entrevistado ayer, no pudimos hacerla. Y hay una canción que pidió también Pichi Huenchu, Despertar. Así que vamos con esos temas y nos vamos a una pausa musical. Volvemos, quedan más temas que ver todavía. Recuerda que en estos momentos están ahí afuera de La Moneda, en sector cercano, la gente manifestándose, uno por el robo del agua en el país y otro por lo que está ocurriendo también en Caimán, exigiendo la salida de fuerzas especiales que no han salido de esa localidad, del Valle del Chuapa, en la cuarta región de Coquimbo. Nos vamos entonces, iniciamos con el tema que teníamos pedido y acordado, este tema que se llama Las Flores, de Café Tacuba. Nos vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Perdona, Rupert. Ruperto, ya sé que el sueldo es bajo, pero piensa en el prestigio que están logrando con trabajar para el país. Es mejor cantar con risa, que mentir con frialdad. Es mejor cantar con risa, que mentir con frialdad. Si al billete no le alcanza, su opinión no vale nada. Si el billete no le alcanza, su opinión no vale nada. Hay que ser bien pate vaca, pa' callarse una verdad. Hay que ser bien pate vaca, pa' callarse una verdad. ¿Aló? ¿Cómo que no llega a un acuerdo? ¿Cómo que usted piensa? ¿Cómo que usted opina? ¡No le vamos a pensar ni a opinar, hombre! Óyeme, pate vaca, tú te crees sin problemas, sin ninguna obligación. Comprarle al niño unos terrenos para que salga a cabalgar con su pony. Aquí le construí una pista para que corra en su boca. No, si usted también me acordé, mi amor. Le compré la mejor joya y la más cara. Usted sabe, ¿no? Sí, ¿no? Oh, Carlito, hombre, Carlito, ¿cómo está? Sí, acabo de llegar de Europa, viejo. Sí, sí. Ahí le compré un autito al niño. De verdad, hombre, como tú y todo. Bueno, ya sé que tiene 6 meses el niño, pero hay que hacer las cosas en grande, hombre, ¿cierto? En grande. Ya sé, su aumento. ¿Pero por qué no vuelve el próximo año? ¿Un whisky? Óyeme, pate vaca. ¿Cuál sigue? Que se estaba hoy, hombre. Óyeme, pate vaca. Oye, viejo, está tan sordo y tan ciego a la vez que una vaca en una tina le a 2 metros. ¡Ve! Óyeme, pate vaca. ¿Yo? Óyeme, pate vaca. Cuando quieras encontrarte con tu propia identidad. Óyeme, pate vaca. Óyeme, pate vaca. Hallarás que es muy tarde. Cuando te seca la pila de todos los timbres que vos apretás. Óyeme, pate vaca. Óyeme, pate vaca. La indiferencia del mundo que es sordo y que mudo recién sentirás. Otra vez usted, Roberto. ¿Qué quiere ahora, hombre? ¿Cómo que no entiende que la fábrica está pasando por un mal momento? ¿Y usted qué hace? ¿Qué dice un momento de suerte? ¿Cómo se le dice usted? ¿Por eso lo hacen? Por favor, Ruperto, retírese inmediatamente antes que lo despidan. Hay que ver, prestigio más grande, ¿no? Aumento de sueldo. Ay, si esta gente no agradece nada. ¿Yo? Caminar bien.

pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Estamos acá en el matinal, nos acompañan el día de hoy, miércoles 11, Joaquín y Inés, o Inés, acá acompañando. ¿Todo bien? ¿Estuvo bien el café, el compartir? Sí. El ver informaciones que estaban ocurriendo allá afuera en la sala que estábamos mientras nos fuimos a la pausa musical con todos los temas que agregamos. Miño, ¿se acuerda usted de Eduardo Miño? Sí. O vino Ricardo Lago afuera de La Moneda, sin Mola. A propósito de... La Vestosi, Pizarreño. Claro, y a propósito de Lago, credenciales de gobernabilidad y ser invitado para hasta todo este evento con Piñera y todo eso. Hay que acordarse justamente de la barbarie de los gobiernos anteriores. Yo creo que eso nunca hay que olvidarlo. Ojalá no lo olvidemos nunca. Ojalá. Sí. Pero la memoria es frágil. Que la alguien, memoria es bastante frágil. Que alguien tenga que inmolarse justamente porque él y los suyos están padeciendo la asbestosis, enfermedades. Y justamente por esta lógica empresarial... muestran un poco el carácter de este país, pues, y yo creo que son esas cosas las que hay que pelear y hay que darle fuerte. Lo mismo en Caimanes, todo eso también, son esas peleas donde luchamos contra este empresariado que ya no solamente nos quita el sudor, la fuerza de trabajo, etcétera, sino que además te quita el agua, te quita la salud, te quita todo, te lo arrebata todo, y eso hay que darle la pelea, pues. Y justamente es el empresariado que está vinculándose con la política y que acá quieren disfrazar con un nuevo acuerdo, con un nuevo trato y buenas palabras y palabras de buena crianza. Y bueno, hay que decirles que no, porque sabemos que va a seguir haciendo así, que este acuerdo, que este consejo asesor no va a cambiar esas cosas. No, y recordando también que con estos temas, que el empresariado viene haciendo estos chanchullo de hace más de 20 años atrás, por lo tanto no es nuevo, y ahora que lo hagan así como con más libertad es otro tema también. Claro. Sí, porque lo venimos viendo desde tanto tiempo hacia atrás y se ha dejado pasar, que se han sentido tan impunes para hacerlo con tanta libertad, que ahora lo hacen así como vamos a comprar el pan nomás, po. Yo lo veo así. No naturalizan justamente claro, eso. Pues. Sí, ellos mismos, y eso es un tema que igual hay que... Yo creo que algún día hay que discutirlo así. Ellos mismos se creen su cuento. Claro. Ellos mismos se creen que ellos son buenos porque generan empleo. Eso es parte de su justificación. No es solamente una justificación mediática. Ellos se convencen de eso. Ellos se sienten los dueños del país. Ellos sienten que compiten entre ellos también para mostrarse quién es el mejor de todos, pero tienen esa lógica, y hay que a veces también develar esa lógica. O sea, ellos se autoconvencen también de que dan empleo y de que hacen que el país funcione, cuando en realidad sabemos que no. Es que cuando salen a decirlo y nadie les para el carro, donde te dirían parar, es difícil que no se den cuenta. Claro, entonces es más permisivo que lo digan o que lo hagan. Ese es el tema. Sí. Ese es el tema. Yo escucho como un hámster está comiendo así su mineral. Sí, pues ese es el tema, que acá hay que hacer que la impunidad valga lo estúpido que te diga, pero deje de ser impune. Claro. ese sonó Arjona un poco eso, pero... Pero es que así lo vemos, po. Porque si lo veis con cuando se inmoló en el gobierno de Ricardo Lago, vamos viendo que a través de los años que han ido pasando y que hasta este minuto, si nos ponemos a hacer como una línea histórica de estos hechos, han pasado todos los días, todos los meses, en diferentes partes de Chile, y siempre los involucrados son los empresarios, que claro, se pasan tranquilamente por cualquier lado, las leyes, las políticas, los decretos, lo que sea, de los trabajadores y todo el tema, y dañan comunidades, dañan personas, dañan familias, y les importa nada, y son favorecidos por la clase política para que lo sigan haciendo. Claro, pero hay que hacer... Hay que hacer de que deje de ser la impotencia el gesto dominante o la reacción dominante. Porque para ellos se volvió natural, para nosotros no, para nosotros seguimos acumulando rabia. Claro. Pero para ellos es natural hacerlo, pero rabia, ya nadie les dijo. Pero rabia que muchas veces... Tiene que reventar de alguna manera. Claro, pero revienta en impotencia y eso es lo que no tiene que ocurrir. Que pasar, claro. Exacto. Tiene que reventar en organización, en lucha, en unidad, y que estemos en unidad, claro. Así como ellos se unen en estos consensos y hacen sus tratados entre partidos políticos que se supone son enemigos, pero que al contrario sabemos que con esto refuerzan más su amistad. Bueno, ese es el tema, ellos saben, saben cuando se pegan tiro, se odian algunos, hay conflictos dentro de la misma clase dirigente, que son visibles. O sea, obviamente uno dice que la Concertación, la nueva mayoría, la alianza son la misma cosa, pero no es que tampoco sean los mejores amigos, tampoco que sean grandes enemigos, pero pelean, discuten, pero cuando saben que cuando se ven amenazados sus intereses, son capaces perfectamente de unirse, y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora, el gesto bueno es que cuando... Eso tiene un nombre, o por lo menos tenía un nombre antiguamente, se llama conciencia de clase, ¿no? Conciencia de clase, exactamente. ¿Te entiendes que somos pares? Por tanto, si jodes tú, jodo yo, tratemos de llegar a un acuerdo. Ayudémonos. Exactamente. Claro, y se muestra en el caso así como más de la burguesía, se muestra cuando están en periodo más crítico. Ahí se muestra y ahí se vuelve necesaria. Y eso es lo que se está mostrando, pero bueno, ante eso hay que responder con lo mismo. Unidad. Organización. Conciencia, claro, exactamente. Si no, van a tomar la ventaja de nuevo. Y eso no se puede permitir, porque principalmente en un momento en donde se unen o se están uniendo justamente para responder ante una situación más crítica que consideran ellos, que uno tiene que también... de responder de forma de que no salgan de ese pantano. Que se hundan más. Claro, exactamente. Sí que eso es lo que uno ve, y el caso claro es superar el estado de la impotencia, superar el estado de... es toda una basura, es todo terrible, pero bueno, no hay nada que hacerle, la cosa es así. No, en realidad no, la cosa no tiene por qué ser así. Eso es lo que naturalmente también uno intenta inculcar así, a través de todo, así, a través de los medios de comunicación, a través de la educación, a través de todo, te están educados en tu vida para pensar, no, esta cosa es así nomás, y así es la vida. Y tenés que aceptarla. Y hay que aceptarla, intentar vivir lo mejor posible, desear ojalá ser de los que está arriba y no los que está abajo, pero ese es como el a donde te apuntan. Así. No, y lo que te han enseñado siempre es sigue trabajando, que ahí está tu futuro en el trabajo. Claro. Nada más que eso. Claro, o ármate una empresita y claro, convierte en un pequeño empresario. Y podrás llegar quizás... a nuestros talones. Claro. Una cosa así. A ser un pequeño abusador. Claro. Ese es como tu objetivo. Entonces no, pues acá lo que hay que hacer es responder de forma distinta. Y eso yo creo que es lo que... hay que tener claro, principalmente claro en estos momentos, así insisto, yo lo que veo así es un gran pacto, es una gran contraofensiva o una gran, por lo menos, respuesta defensiva. O sea, ante la pérdida de legitimidad tenemos que crear esto, ante la pérdida de legitimidad, y lo decía ayer también en la Mortales Cangrejo, tuvimos que mandar, aunque sea una cárcel VIP, aunque sea lo que sea, tuvimos que mandar a dos grandes empresarios a la cárcel. Y eso lo hacen justamente porque se necesita dar esos gestos. O sea, ya no hay, necesitan mostrar que por lo menos la justicia está funcionando y hacer simular eso, porque si dices que ni siquiera la justicia funciona, la gente va a buscar justicia por otros medios. Claro. Y eso es lo que no pueden aceptar, por eso tienen que dar el caso Penn, tienen que dar estos gestos, porque son gestos, porque probablemente después sean revocados estas prisiones preventivas, pero sean estos gestos del caso Penta, sea el gesto, por ejemplo, de ir a allanar a Dávalos, son gestos que le intentan darte la sensación, claro, de que la justicia funciona. Y como la justicia funciona, entonces si yo tengo un problema, si yo me siento abusado, tengo que recurrir a la justicia, porque si uno deja de creer en eso, ahí ya la cosa se vuelve mucho más peligrosa. Es institucional. Exactamente. Cuando la gente dice, bueno, ¿sabes qué? No sirve de nada tal o cual cosa, se da. Estaba viendo con detención el video de Sebastián Dávalos que subió CNN. Sí. Lo estábamos viendo, pero vimos como parece un... Yo lo vi entero. Ah, porque te gritaba mientras... Córrete. Sí, no. No te voy a hablar. Oye, manejo comunicación. No sé qué color. Video es ese. Él llega periodista de CNN a las afueras de la casa donde vive Sebastián Dávalos, que toca, que es la misma casa de la presidenta Bachelet, al lado. Es como una especie como condominio. Esto es la Reina Alto, si no me equivoco. Yo pensé que era por aquí, por estas casas pareadas que nos entregan a nosotros. Sí, tu casa es casa al lado. Ya. Pero tu casa no te la vendió la inmobiliaria Gómez, pues entonces no es la misma. No, esta es un poquito más grande. Fue de una X. Ah, ya. El caso es que, bueno, lo espera como cuando se esperan a los futbolistas, cuando andan con las modelos, tipo SQP, una cosa así. Pero esta vez, obviamente, con un tema de interés, no con un claro, tema no, de... Claro, no sabes con quién dormiste la noche anterior. Esto es un tema de verdad. Un buen tema. Uh-huh. Pero con ese mismo estilo. Ya, ¿y? El tema es que sale Sebastián Dávalos con una cara de furia increíble. Mientras la periodista le pregunta, oye, ¿qué opinas de esto de cómo afecta políticamente a tu mamá a propósito del caso Cabal y todo el tema? Y él le dice, no te voy a hablar, córrete, y le pone la mano así, todo el cuento, y se va raudo a su vehículo, mientras la periodista sigue preguntándole todo el tema, y él casi se arma un raquel al gandoña, porque ella va como a poner cerca el micrófono del auto y él cierra la puerta así como fuerte. Que obviamente... En términos comunicacionales tampoco ayuda mucho. Es que yo no sé a quién le dieron quién está encargado de la asesoría comunicacional de Dávalos. Todo lo ha hecho mal. O sea, la respuesta cuando renuncia, esa conferencia de prensa en que quiere salir corriendo de ahí desde el primer minuto, no lo ve así como tengo que leer el comunicado rápido para irme, estoy chato. Golpea el micrófono, trata a la gente mal, después ahora de nuevo, o sea, lo contrario a lo que debería hacer, que debería ser bueno, no sé, porque incluso debería hacerse pasar por el hijo Gil, po. O sea, si es que algunos empezaron a meter ese tema en los medios, debería meterse como el hijo Gil. Ah, es que no sé, es que no entiendo, no sé, hacerse el Gil por lo menos, pero no, Dávalos no tiene asesoramiento, o el asesoramiento que le están dando es realmente malo. Y yo creo que es un espacio a explotar, o sea, si es que sigue preguntándole, de más que le termina pegando un periodista. Sí. Y ahora sí, y de eso comentábamos, si le pegaba a la periodista, yo creo que ahí sí que ya queda la embarrada, sí. Eso ya generaba ya una crisis de tamaño mayor, así. Porque ahí tiene que hablar Bachelet, hubiese sido así. Y de hecho ya igual era maltrato, sí. Uno entiende, tal vez puede ser molesto que el periodista te esté molestando todo el rato. En el caso de la farándula lo hacen siempre, pero discúlpenme, pero también es una persona, tenéis que entender de que el editor le mandó, bueno, a propósito de editora, editor de RBF, por ejemplo, o el editor te manda a buscar una nota y uno tiene que ir a hacerla, pues, si no es llegar, no es una cosa de simple diversión, el periodista está haciendo una pega. Y como trabajador tú tenés que respetarlo, po. Sí, po. O sea, podés decirle, oye, no quiero, pero no podés ponerte en esa actitud así. Es que hubiera sido un poquito más humilde. Es que eso es lo que tiene que mostrar. Claro. Bueno, tampoco démosle más consejos, en realidad mejor que siga equivocándose, pero lo está haciendo muy mal. Yo creo que lo está haciendo horrible. ¿Se habrá creído artista del Festival de Viña? Así como... Una cosa así, así como, aléjense de mí, así. No, pues tú no tienes me toquen, que... soy de oro. Tienes derecho a dar respuesta, no que haya renunciado a ese cargo, que era un cargo público, por lo tanto, un cargo que quedaba... Tiene que dar respuesta, sí o sí. Sí, pues. Tiene que dar respuesta, sí o sí. Tiene que dar respuesta. Entonces, que dé respuesta, porque que diga lo que pasa, que se atreva a hablar, o si no, que se mande a cambiar. O por último, que evada la pregunta, no sé, irónicamente, puede ser todo, pero no bruto. No siendo descortés o siendo violento. ¿Eh? Claro. Ese es el tema. Y ahí se ve una de las características de Dávalos. A mí siempre me ha dado la impresión de que Dávalos quiere ser como Lagos Weber. Lagos Weber tuvo la suerte de que era una generación en donde el nepotismo era un poquito más aceptado, por lo tanto no había problema en que sea el hijo del presidente, etcétera. Pero Lagos Weber también tiene, probablemente también tiene un mismo sentido del negocio que Dávalos, pero tiene un sentido político de las cosas. Por lo tanto sabe responder de forma política, sabe pensar de forma política, mientras Dávalos sabe pensar, por ejemplo, en negocios, sabe lograr acuerdos con personas, sabe hacer lobby, todo eso por detrás. Pero el sentido político, Dávalos nunca lo ha tenido. Y eso se muestra en estas cosas. Un político cualquiera, o sea, uno no ve un político respondiendo así, porque justamente lo primero que aprende uno siendo político es no responder algo así, po. Eso es como el ABC, o sea, uno tiene que ser simpático, bonachón, amable, a pesar de que uno esté despreciando a la persona con que está hablando, no sé, por el típico político en la feria, que en realidad no está ni ahí con la persona que abraza y le da un beso en la feria, pero lo hace. Po. Claro. Dávalos no es capaz de eso. Entonces yo encuentro que un espacio, o sea, si es que los periodistas se dedican a molestar o a seguir preguntándole a Dávalos cosas, yo creo que es un espacio que se puede terminar literalmente explotando. O sea... es muy mecha corta. Prende con agua y no tiene un sentido político. Entonces en algún momento puede llegar a decir algo así, yo creo que fuera de lo que debería llegar. Pero claramente yo creo que a Dávalos le falta el sentido político. Buen sentido de los negocios tiene, sin duda. Es como un globito hinchado. Si lo seguimos pinchando va a explotar en cualquier minuto y va a soltar. ¿Qué dice Sebastián Dávalos a la salida? Dice a la periodista cuando le hace la consulta: no te voy a hablar, córrete. Estúpida. No, más manejo. En la semana del Día de la Mujer, con su madre presidenta que utiliza el audio para que escuche esa parte. Es bien corto, en definitiva. Va a tratar de hacer lo posible. Hoy me podría mandar a mí a entrevistarlo. No, por la idea. Nica, no, porque queremos. No. No, porque no necesitamos la respuesta violenta. Necesitamos de respuesta pasiva. No. No, porque no me imagino que diga estúpida, yo no me imagino ni siquiera si es que podemos publicar las palabras siguientes de tu respuesta a Sebastián Dávalos. Oye, yo me comporto. Buen chiste. Bueno, estamos en la Embotería de Cangrejo, esto no es el programa de chistes, este es el matinal. Entonces, no digas esos chistes. Se enojó. No, me enojé. No, yo creo que... No, insisto, yo creo que si es que le dijo estúpida, yo creo que es súper grave. Yo creo que una pregunta más, si hubiera alcanzado a hacerla, una pregunta más y el tipo revienta. O sea, sí, es que el tipo estaba muy cerca del auto, tuvo la suerte y logró por lo menos tener como la concentración. Gracias a Dios existen los Lexus. Claro, gracias a Dios existe. Gracias a Dios que creó los Lexus y que le dio como mucho, porque además Dios es bueno con él, le dio 4. Mi hija quiere estudiar ahora ciencias políticas, va a tener 4 también. Y pase 2 años de ingeniería comercial como estudió Dávalos. Sí. Y tener un buen puesto en la Direcom, incluso cuando estaba haciendo la práctica y quedarse ahí. El tema es que, para ser súper claro y honesto, los 4 Lexus no son de Sebastián Dávalos, son de la empresa Cabal. Y lo ocupan distintamente los distintos gerentes de Cabal. Ellos tienen uno que lo ocupan para la empresa. Por tanto, de una u otra manera, en términos de impuestos, no lo pagan porque ese lo que gasta el auto y todo el tema es parte de los que se ocupan en términos de insumo de material laboral. Y eso mucho más llamativo. De hecho, eso lo encontró el Servicio de Impuestos Internos cuando encontró lo que denominó diferencias en la declaración de impuestos de Sebastián Dávalos. A ver, no estoy entendiendo. Los autos están a nombre de la empresa. Ya, Cabal. Por tanto, eso tiene excepciones en términos de impuestos. No, es una empresa privada. Y él, pero es que son dos cosas distintas. Los autos están a nombre de Cabal y se ocupan distintamente por distintos gerentes. Entre eso, uno lo ocupa Natalia Compañón con Sebastián Dávalo, que, dicho sea de paso, Sebastián Dávalo era gerente de proyectos de Cabal. Aparte de trabajar en La Moneda. Déjame terminar para que se entienda bien y sea súper preciso el tema. Sebastián Dávalo era gerente de proyectos de Cabal, cosa que vinimos a descubrir después, en el organigrama que tenía Cabal. Cuando él entra a la, ¿cómo se llama?, al área sociocultural de La Moneda como director, deja Cabal, obviamente. No trabajaba, no tenía vínculo porque él trabajaba a honorarios en la dirección de la área sociocultural de La Moneda. Sin embargo, se vio ocupando el auto porque ellos ocupan el auto a título personal, como usuario. Como usted tiene un auto en su casa, lo ocupa. Lo que pasa es que ese auto es de la empresa y por tanto está exento de impuestos porque es parte de la maquinaria que tiene una empresa para funcionar. ¿Se entiende? O sea, yo voy a comprar el mall, pero no pago el impuesto del auto. De hecho, el tema del combustible lo pongo ahí y todo el tema. Se ponen como gastos de la empresa. Es gasto, porque está reinvirtiendo en definitiva en el tema de la empresa. Es una práctica habitual acá que no debería ser. Porque de una u otra manera, la gente común y corriente tiene que gastar en bencina, tiene que hacer un montón de cosas. Y esto lo pasan todos por gastos de la empresa. Y lo seguía ocupando cuando era director de la área cultural. Porque ellos ocupan el auto, insisto, como familia. Como yo tengo un auto y lo ocupo. Lo que pasa es que el auto está en nombre de la empresa Cabal. Y hay, son cuatro Lexus porque los distintos gerentes lo ocupan. Es más, Cabal le pasa en su momento también el auto a Victorino Arrepol para que ande con Sergio Busto, que es el que hace la demanda, porque el auto era para trabajos de Cabal. ¿Y Victorino Arrepol, el que acabas de nombrar, el que está en la comisión también? No, es que me... Oye, pero tómate café. Invertida. Invertida. Ya, pero que me decías Victorino. Victorino, ya, po. Ya. ¿Y en dónde hay un Victorino en el Consejo Asesor? Victorino Arrepol es de Cabal. Ya, ok. Victorino Arrepol es el tipo que se autosecuestró. Exacto, por ahí va el 2008, 2009, por ahí. Para acá de autosecuestrarse. Y el que dentro de un mail que se manda con Sergio Busto habla de la mami, que es precisamente una de las peticiones que está siguiendo adelante para saber si Bachelet estaba al tanto del negocio o no. La mami. La mami está viendo eso. Puta, la cuestión cochina, man. Sí. Cochina. Pero lo importante que es el tema de precisar. Y el tema de Sebastián Dávalo, insisto, tiene que ver a esta altura con un tema, insisto, de manejo comunicacional, entre otras cosas, como para ponerlo ahí bien claro. Pero hay todo un tema ahí en medio, creo yo. Claro, no, sí, bueno, el tema, claro, del Lexus es un tema de cómo de las cuantas formas que tiene Dávalo y que tiene en realidad muchos empresarios de abaratar los costos de su vida y no pagar impuestos. Ocurre bastante. Vale recordar que las mineras no pagan ni siquiera el puesto específico a la bencina. Y así funciona, o sea, le subvenciona la bencina para sacar recursos y sacar recursos del país. Vamos a tratar de escuchar la parte donde... Habla Sebastián Dávalo. En la compra de terrenos en Machalí. No te voy a hablar. Sebastián. Córrete. ¿Qué te parece el afecto de la imagen política de tu mamá? ¿El escándalo que ha causado el caso Cabal? ¿Crees que el negocio fue lícito, el negocio que hizo tu señora? ¿A través de la empresa? ¿Sebastián? ¿Qué te parece el afecto de la imagen política de tu mamá? ¿El escándalo que ha causado el caso Cabal? ¿Crees que el negocio fue lícito, el negocio que hizo tu señora? ¿A través de la empresa? ¿Sebastián? ¿Cómo yo soy cultural de la presidencia? Se aprecia bien poco en términos de audio. En el video se ve más claramente porque uno va viendo... Se escucha la E, pero... Cuando se ve el video se ve bien porque lo hace hacia abajo, así como estúpido, güey. Y el tema del corte, por ejemplo, no se ve cuando le pone la mano en la cara y dice, no te voy a hablar, córrete. No, un mal manejo. Día después del Día de la Mujer. Buena, Dávalo. Sí, no. Te manejan Dávalo. Estos temas. Eres muy inteligente y capaz de estas cosas. Es que a mí me asombra, o sea, digo, insisto, comunicacionalmente no puede haber peores respuestas y insisto, yo creo que el tema es que ya está anclado Bachelet a su hijo y mientras más hondo caiga su hijo, va a arrastrar más hondo a Bachelet. Por lo tanto, más sombra de que no esté con asesoramiento comunicacional, si es que no lo tiene Sebastián Dávalos. Sebastián Dávalos hace peligrar con cada gesto de esto, hace peligrar más la popularidad de Bachelet y la hace hundirse aún más. Porque nadie va a sentir simpatía por Bachelet por un hijo que es así. Claro, porque una cosa es que un hijo sea tontito, no sé, ¿cachai? Así como cuestiones, pero que un hijo sea, por ejemplo, violento con una periodista, es un tema que habla mal de esa persona, pues. Entonces, y eso justamente apunta por qué Michelle Bachelet, yo no insisto, no voy a venir a decir que el tipo sea así es culpa de la madre, porque esa cuestión no tiene nada que ver, pero por lo menos uno como padre o madre sabe de que en realidad si es que tu hijo es así, no tienes que nombrarlo en ningún cargo público, pues. Aparte, yo creo que, ¿cómo? Yo, como mamá, yo mi hijo comete un error, le digo, ¿sabés qué? Actuaste mal, hiciste esto, reconócelo, o mantírete callado, pero no hagáis ninguna estupidez más. Ahí, respeta al resto, no sé. A mí me asombra que no esté en Linares, o no esté fuera de Santiago, o sea, fuera de Chile, o por lo menos fuera de Santiago, no sé, que se vaya a Caburga, por ejemplo. Ahí me asombra y me llama la atención de que esté expuesto. O sea, un tipo así de mal comunicado debería estar aislado. Debería estar súper mal asesorado. O sea, el asesor es un enemigo, pero horrible de ellos. Y que no le, no sé, porque le diga, no, sale nomás, es tu vida normal, para que la gente vea que tú no has hecho nada malo. Claro, pero es que si es que estás tan seguro de eso, tú tienes que mostrarte como alguien que no teme que haya hecho nada malo. Acá lo que se ve es la conducta de alguien que está perseguido, que está... Por eso te digo, el asesoramiento va por los dos lados, porque posiblemente le hayan dicho, ¿sabes qué? Sigue con tu vida normal, porque tú demuéstrale a la gente que tú no andas con tu frente en alto, porque tú no has hecho nada malo, tú no has cometido pecado, no sé, cualquier cosa. Pero compórtate. Por último, evade la respuesta, responde irónicamente o responde con algún chiste. No es el mejor asesoramiento comunicacional responder a los Osvaldo Andrade, la verdad. Pero creo que aún es mejor que, ah, bueno, que esto, que claro, esto. Si la analogía de Andrade son ya... ¿No le pasa? Puede ser que el tono a mí me cruza inmediatamente. Incluso podría haberse puesto la gritando y yendo corriendo, podría haber sido... No, es que hubiera sido el hijo tonto. Reinstalado el hijo tonto. Claro. Yo creo que eso es lo que debería hacer, reinstalar el hijo tonto. Y se va corriendo. Claro. Entonces, mira, pobrecito, el hijo de Bachelet, que está gil, no sé. Y la gente tendría esa empatía de decir, pucha, es que lo molestan tanto al pobre y todo. Pero que venga a responder así, que casi atropelle a alguien o le eche el auto encima a alguien, es porque se cree rockstar y se cree este tipo con todas estas ínfulas de grandeza y todo el tema. A mí no me tocan. Claro, uno lo comparaba con el negro Piñera, por ejemplo, que era como el gran temor que tenía Piñera y el gobierno de Piñera. Yo discrepo ahí. Y o sea, claro, para el tema, porque era más conocido. Yo creo que el gran temor del gobierno de Sebastián Piñera era Cecilia Morel. Probablemente. Y ahí había un cuidado y un manejo tremendo. O sea, la tipa que está viendo frases la hacen venir a vivir a Chile, a tener que soportar a Sebastián Piñera, con quien no tenía una relación muy fluida. De hecho, creo que no tenía una relación de hecho, estaban separados. Es un por lo menos algo que se sabía, el entorno en términos políticos. Estaba hablando de problemas de alcoholismo. O sea, yo creo que el alcoholismo, no sé, es una enfermedad. No va a entrar a hacer una apología del alcoholismo, pero... Pero cuando estés frente a Piñera, tal vez... No sé, aguantarse es automedicarse. Eso, un tipo como Piñera. No más allá que sea facho y que la cuestión le agache la espada, pero... Imagínate, un tipo trabajólico, uno que está pensando en ganar plata, un tipo que está preocupado de eso, de generar su ego, de importancia, es una weá super... Un tipo que no escucha. De hecho, por ejemplo, le acusó a Raquel Correa, su peor entrevistado en la historia fue Sebastián Piñera. Dice que cuando estaba entrevistando, el weón estaba escribiéndolo en un papelito en otra weá. Dijo, yo me voy de acá. Y de ahí el tipo le pidió disculpas. Eso está en las memorias de Raquel Correa, a propósito de la entrevista que le hizo a Sebastián Piñera. Dijo que había tenido como dos entrevistas, así como las más pencas del mundo, y había sido Sebastián Piñera, y otra que implicó básicamente su decisión de irse del periodismo ya en el Mercurio y todo el tema, cuando la mandaron a entrevistar a Edmundo Varas. No, es verdad, ella lo contó eso. La mandaron a entrevistar a Edmundo Varas. Sí, con todo el cuento Raquel Correa con todo el tema de su familia conservadora, DC, ¿cachai? Pero como periodista es intachable, sí. O sea, periodistamente, incluso podéis tener matices y discusiones muy profundas respecto a eso. Pero la vara en términos de Raquel Correa con lo que hay hoy día incluso, está lejos. La tipa era periodista. Sí, yo creo que nadie entrevista en este momento como entrevista a Raquel Correa. De hecho, hay una anécdota. Este te parece un homenaje póstumo. No estamos pareciendo a la feria, pero en fin. El tema es que en un momento hay una anécdota con otra periodista que estaba en un acto público y estaban ahí en calidad de periodista, que se una invitada. Y la periodista, que también trabaja en el mismo medio que ella, estaban presentando a la autoridad y aplaude. Entonces Raquel Correa le dice: para, los periodistas no aplaudimos. No estamos acá para celebrar ese loa. Estamos acá para escribir y para decir lo que está pasando. Me parece atinado. Claro. Hoy día tení a periodistas, conductores de noticias y todo el tema que uno no modula bien. Complicadamente. Sí, es que ese es el tema. ¿Y que tomamos parte? Lo mismo que nosotros también tomamos parte. Pero quizás no tenemos ahí problemas con la ética porque no somos del colegio periodista. No, y tomamos parte, sí. Bueno, si tomamos parte, digamos, tomamos ¿no? Si parte. No estamos jugando al tema de objetivo. Sí, claro, pero lo hacemos evidente, número uno. Sí, lo hacemos transparentemente, honestamente. No vamos a empezar a mentir que nosotros hacemos ese objetivo y todo. No, hablamos de hechos, que alguien puede ver si son ciertos o no ciertos. Ahí están los hechos, pero tenemos una posición frente a eso. Exactamente. Y clara, no la escondemos. Esta radio tiene una posición clara. No va así como, sí, porque el periodismo que está por sobre el bien y el mal y todo el tema. Por eso mi reconocimiento al caso de Raquel Correa, ella es periodista. No pretendo hacerlo tampoco. Claro, pero tiene esa lógica justamente así. Yo creo que, por ejemplo, a un buen periodista uno le puede criticar la interpretación, por ejemplo. A interpretaciones de derecha, lo que uno quiera. Pero Raquel Correa trabaja en Mercurio. Claro, pero lo hecho, en cuanto a lo hecho, si no te pueden criticar lo hecho, se está haciendo periodismo. Así de simple. O sea, cuando tú puedes decir, oye, lo que pusiste acá nunca pasó, no existió. Tate, te la compro, ahí. Ahí sí se critica, ¿sí? Y eso en la radio no ocurre, por lo menos. Así, los hechos son los hechos. Por lo menos en al aire. Claro. Ya lo que conversamos después ya otro tema. ¿Sí? Claro. Pero al aire no, hay cierto grado de responsabilidad que amerita. Exactamente. Y ya el resto de interpretación y bien, pues vamos a meter obviamente la interpretación que queremos meter, pues no vamos a estar haciéndolo al neoliberalismo, pues sí. No creemos en eso. Día de celebración nacional hoy día, por lo demás. ¿Por qué? ¿A que lo saben? No, ¿qué día de qué es hoy día? Porque hay siempre día es de el algo. Cumpleaños de nuestra queridísima y amada Constitución. Hoy, hace 35 años atrás. Un 11 de marzo. Mira, 35 años han pasado. 35 años han pasado. Y el otro día yo leí una columna que decía, vamos caminando hacia la transición. Toma. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. O sea, vamos caminando, pero... Ya había terminado con Lago, vamos después termina Caracol, definitivamente con Bachelet, sí. Y ahora sigue con... ¿Qué? Con el nuevo Bachelet, una cosa. Es verdad, todavía siguen hablando de transición. Es que sí. No podía hablar de transiciones tan largo, porque eso ya es una lecera, pues así... No, el río está revuelto, entonces ya las tesis empiezan. De hecho... Por ahí estaba el otro día comentaba la columna de Jorge Navarrete, el Pirincho, ex asesor de Bachelet en el segundo piso, en el primer gobierno. Pero si era como el segundo a bordo casi del Navarrete, pues era de los pesos pesados. O si usted lo ubica por ahí, fue panelista en Estado Nacional, sí. Todo el lo demás, cercano a la democracia cristiana. Creo que es militante de ese. Faltó... ¿Cachado cuando alguien cae al suelo y pasa alguien de aburrido y le pega una patada al hocico? Bueno, así fue la columna contra Bachelet de Jorge Pirincho Cárcamo, así, Jorge Pirincho Navarrete. Así, para dimensionar cómo está de mal. ¿Por qué la presidenta Bachelet no hizo esto y terminó haciendo esto otro que es condenable y que le va a costar más caro? Bueno, a veces lo hacen para que dicen, oye, venga para acá, no critique desde afuera, ¿por qué no contribuye desde adentro? Porque tenemos asesores que no están haciendo la cama. Sí. Así como la U con las artes. Algo así. Así como, no, están haciendo a perder porque quieren cambiar cosas. Pero es como vender tus servicios, pues como estilo Dante Jutternich, o sea, no de Lenin Guardia, pero... Uh-huh. pero no tan Barça, no poner una bomba, una cosa así, pero decir, oye, esto es lo que está haciendo mal, y yo estoy diciéndole la respuesta, estoy dándole las soluciones, contrátenme. Claramente hay un elemento ahí no menor, pero respecto a esa constitución y a la transición, no me vengan con esas cosas, pues esta cuestión está estabilizado, o sea, lo que se podría hacer es desestabilizar esto para que haya algún cambio, pero esto no está avanzando hacia algún lado. No, sería muy loco eso. Es un estado policial. Confiamos en Revolución Democrática, está haciendo su trabajo en la interna del gobierno. No. Hay que destruir el sistema desde adentro. Desde adentro del Ministerio de Educación. Claro. No vengan con cuentos, po. Me estaba recordando el rollo con la prensa que tiene Sebastián Dávalos. No lo tenía con el Mercurio, que le dio sin problema una entrevista. Bien larga y extensa, por lo demás. Donde decía que no había ganado plata. Es más, estaban como en saldo contra. Me habían reinvertido todo. Pobrecito. Sí, yo casi hago una teletón por él. Un bingo para Sebastián Dávalos. Sí. Pobre tipo, igual debe ser complicado estar en los pies de Sebastián Dávalos, que todo te agarra para el huevo, no poder salir a la calle y dicen que alguien te grite. Porque sí. No se ve saliendo feliz de la casa, pues, digámoslo. Como decían antiguamente, al que le gusta. Ah, no sé. No. Había un. José Miguel dice: Pirincho Navarrete, pues, weón. Ese que fue a estudiar a España mientras la 2, que es la División de Organizaciones Sociales dependiente del Ministerio del Interior, le seguía pagando el sueldo. El mismo. Calfulican: Pirincho Navarrete, además hijo de la ministra de Vivienda Poblete, implicada en escándalo Campiche. El mismo. No, si acá es hermoso, hay que como los gatos hablan de colores, rayas y de ratones. Así está la cosa. Sí. Pero, ay, ya el video está dando vuelta, pero pesadamente, ¿eh? Te digo al tiro, esto va. ¿Suma puntos néctar de Sebastián Dávalos? No. De hecho, Sebastián Dávalos se está convirtiendo en nuestro jugador RBF la semana. Claro, pero por autogol. Claro, un tipo que mina el sistema imperante. Desde adentro. Está haciendo un trabajo verdaderamente revolucionario. Y tal vez sí revolucionario se está haciendo todo eso. Porque, no sé, pues la hija de Bachelet tiene su pololo. Estuvo marcando. Estoy haciendo comillas. Muchas comillas. Anarquista. Me mandaron una foto el otro día. Vi la foto. Sí. De la hija de Bachelet marchando en el Día de la Mujer ahí en Plaza Italia. Con su pololo anarquista. Comillas, el anarquista. Militante del FEL de la Universidad Diego Portales, exactamente. Ese mismo. Claro, ese entonces mismo. Tal vez Dávalos también es un revolucionario, entonces está intentando minar el poder por dentro. Y si es así, lo está haciendo muy bien. Eso, porque hay muchos revolucionarios que piensan que metiéndose en la política desde allá van a hacer el cambio. Entonces, él se mimetizó con ellos. Pues seguramente. ¿Ah? Eso es, son mal pensados ustedes. Y se ha hecho pasar por un empresario que gana mucho dinero. Claro. Es para ver cómo piensan para después poder atacar. Claro. Eso es, mal pensado. Y los Lexus los va a destruir como calle 13, como residente calle 13, al Maserati. Qué hermoso sería. Y ahí va a decir, un video arte con eso. Claro, iba a decir, con esto estoy destruyendo el capitalismo. Posiblemente. Hermoso. O hago una estatua, no sé si lo ponga arriba. Puede ser parte de toda una estrategia. Lo veo difícil, pero parece que se está convirtiendo en jugador RBF de todos modos, por autogoles. Porque ya se ha hecho unos cuantos autogoles y este autogol que se metió acá recién fue un autogolazo. O sea, yo creo que el autogol de la semana, por lo menos, así lo que va también. No ha terminado la semana. Claro, pero hasta ahora es lo que va. Debido acá el partido. Miércoles. Pero hasta ahora. Estamos en el entretiempo, sí, podríamos decir. Más o menos. Oye, y como ya lo habíamos dicho anoche, el hijo de Enrique Correa, el Guatón Correa, asumió la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda, Carlos Correa. Que estuvo trabajando en el área de asuntos públicos de Imaginación, estuvo durante la campaña de Michelle Bachelet también trabajando ahí. Mira qué llamativo que el secretario de Comunicaciones sea el hijo de Enrique Correa, que está involucrado con Fulvio Rossi durante la campaña, precisamente las boletas que se están investigando. ¡Chan! Tú sabes que Carlos Correa trabajaba con Fulvio Rossi, era el asesor comunicacional en terreno. Durante esa candidatura del 2009 que se está investigando. Chon, chon, chon, chon, chon, chon, chon. Fuerte. Es que los seguirados acá pasan a ser dos. ¿Conoces la teoría de los seguirados? Que todos estamos conectados con una persona u otra. Son 7 grados, creo, ¿no? Son 6 grados. En la psicología, por lo menos 6. Hasta, por lo menos que yo me acuerdo. Y que voy a llegar hasta Kevin Bacon siempre. Eso es tan como ejemplo. Porque este era el presidente de Estados Unidos. Siempre el ejemplo que se ocupaba en el presidente de Estados Unidos. No, yo después ocupaba una versión más moderna que era Kevin Bacon. Entonces debo dar ejemplo hacia alguien, Kevin Bacon. Siempre voy a poder llegar por conocido a Kevin Bacon por 6 o 7 grados, claro. Bueno, en fin. El caso, para los que no entiendan lo que consiste en los 6 grados, es que, por ejemplo, tú, ¿qué relación tienes con Barack Obama? Tú dirás ninguna, ¿cierto? Exacto. Pero te lo pongo de la siguiente forma. Tú tienes una madre. Tu madre trabaja en un lado donde hay unas personas. Esas personas, que son, qué sé yo, sus patrones, tienen un hermano que vive en, qué sé yo, en Francia, probablemente. Y ese hermano que vive en Francia está casado, a su vez, con una estadounidense. Y esa estadounidense es prima de la esposa de Barack Obama. Y una cosa más o menos así. Y al final todos estamos conectados. Como las redes. Exactamente, los 6 grados están puestos de redes. De hecho, de hecho Facebook tiene las redes. Nace el tema de la net, del tema del concepto de red, llama completamente. O sea, tu amigo me trae otro amigo y ahí puedo ir viendo y se genera una red, que era la que hacen primero para la universidad. Y después esto va creciendo a Stanford. Obviamente tiene que crecer a Stanford, pues. Ahí subió inmediatamente. Porque es como el tema de las discotecas. Deja ahí entrar mujeres gratis y ya está. Cuando te dejan entrar gratis a un lugar, tú eres el objeto en venta. Importante eso. Lo entendió muy bien Facebook. Al final la gente se mete porque quiere cachar fotos. Y aumenta el tema del voyeurismo. Lo primero que va la gente al perfil de Facebook es a ver las fotos de las personas. Es un acto reflejo, instintivo. Por algo, bueno, uno de los tipos más ricos del mundo. El caso de Zuckerberg. Sí. Entendió perfectamente, no solamente era alarmado el algoritmo, sino entendió la psicología social que se genera en eso y la fue desarrollando y perfeccionando con el tiempo. Y eso es lo que hoy día conocemos como Facebook. A ver, también hay que decir que ahí parte también del logro fue el tipo de Napster también. Ahí sí, claro. Se volvió como se llamaba, pero... Se llama Justin Timberlake. No, el actor de la película. Qué buena esa. No, pero él aporta muchos elementos de Facebook porque le quita la más. Era muy ñoño Facebook, además. Tenía muy ñoño. Aparte que él venía con la bola así como open mind, liberal, de avanzar y romper el tema de las empresas, cobrarles caro, armar lo propio. El Napster revoluciona, en definitiva, lo que hoy día nosotros conocemos como plataforma, por ejemplo, de música. El tipo revolucionó la industria. Casi la destruye. De hecho, era su intención en un momento determinado. Que el tema de descargar música y todo eso. Sí. Napster. Sí, Justin Timberlake lo representa en la película La Red Social, se llama así. De David Fincher, creo que lo hace. Es buena peli. Cuando le ponen atención a ese tipo de cosas y no solamente al rollo del creador de Facebook, sino hay detalles. David Fincher siempre le gusta trabajar diálogos en sus guiones. Interesante y aparte tirar dobles lecturas en el cuento. Por ejemplo, David Fincher, el Club de la Pelea es de él. Ella también trabaja ahí en House Oscar haciendo algunos de los capítulos. Siempre tiene una web muy oscura porque busca un tema. Nah, esto ya se convirtió. Me voy a poner en ¿cómo se llama este programa? Séptimo Vicio. Sí, creo que poder estar con ustedes voy a tener que empezar a escuchar música y ver televisión. Escucha la radio nomás. Sí, lo escucho. Esta radio. Es la única que suena en mi casa ya. Hasta la abuelita la escucha ahora. Wow. Sí. Y bueno, Rosilva tiene razón. Ja, ja, ja, dice, no da ni para un grado en este caso. Así de asignados están en la moneda. Sí, son todos la misma familia. Oye, si tú veías el tema de los hijos, hermanos, esposa y gente parente directo, en primer grado, la moneda está llena. Pero llena. Pues en un árbol genealógico es como una telaraña, así como uno ve. Y la relación es una telaraña. De hecho, bueno, hay estudios que ven las redes, por ejemplo. Y si uno hace estudios de redes, en realidad es una telaraña muy bien armada y diseñada. Entonces, claramente hay cierta unidad entre ellos. Po. Oye, nos envían esto ahora desde resumen.cl. Les agradecemos a los chicos. A propósito, tienen una página. Buen rollo el tema de la página, está buena. Sí. ¿Ah? No era que la tenía media fome, pero tenía cierto problema la página anterior para el tema de viralizar y compartir. Sí. Hoy no, ahí hay una facilidad. Aunque me sale Twitter, no me sale Facebook, o no me carga todavía. Pero a lo que voy es a la información. Agrupación de cesantes corta el tránsito en Curanilahue exigiendo empleo. Por la mañana de este miércoles, 10 de marzo. Chicos, es 11 de marzo. Así es. Ahí está. Pero miércoles, hoy, entiendo. Una treintena de personas bloqueó la ruta 160 en el acceso norte de Curanilaue a la altura del sector Brigadas Forestales. En su mayor parte, mujeres cesantes. La agrupación por un trabajo exigió plazas de empleo. De pasado minero, Curanilaue es una de las ciudades que no ha podido revertir el cierre del ciclo económico del carbón y gran parte de su fuerza laboral trabaja en los trabajos de emergencia o los PMU, como se le conoce. Curanilaue también es una de las comunas de la provincia de Arauco más afectada por el negocio de la forestal. Como tal, sufre también de los costos sociales de su emplazamiento, desempleo y pobreza. El año 2011, según la CACEN, se estima que el 25,4% de la población comunal se encontraba en situación de pobreza. La manifestación de la agrupación, que incluyó lienzos y provocó gran congestión vehicular en una de las arterias de la ruta 160, terminó tras unos minutos con el arribo de fuerzas especiales de carabineros. Eso es lo que nos envían de resumen. Muy bien. Oye, la provincia de Arauco es una de las provincias más golpeadas por el tema de cesantía. Sostenidamente. Sí. Yo conozco la zona, la mayoría trabaja en sentido estructural de empleo, el tema programa de la municipalidad, de empleo, cuidando plaza. Me acuerdo porque traje ahí unos talleres con mujeres de pescadores, todas trabajan, todas en las plazas públicas y todo lo demás. Por eso es desempleo estructural. Sí, y sistemático, se ha mantenido en el tiempo. Claro, no responde al desempleo los ciclos económicos. Y que sea el lugar más afectado de los desempleos, los ciclos económicos, sino lo que pasa es que hay un desempleo estructural. No hay plazas de empleo. Y además, irónicamente, una comuna que se está enfocando hacia el negocio de plantaciones forestales, que no da prácticamente nada de empleo, solamente claro. Da empleo temporal. Para que entendamos, estos supuestos bosques son plantaciones, en realidad. Son plantaciones de pino y eucalipto, en donde, como toda plantación, requiere de temporeros en momentos determinados. Pero como son plantaciones de largo data, tienen que demorar 4 o 5 años para poder sacar los árboles, los ciclos son muy largos y por lo tanto pueden ocurrir muchos años sin empleo. Mira, aquí tengo, disculpa que interrumpe lo que estamos hablando de lo que pasa en la provincia de Arauco, pero está circulando, esto supuestamente es de un Facebook de un funcionario de la PDI que participó en el tema del allanamiento a la casa de Sebastián Dávalo, y dice lo siguiente. Digo supuesto porque nos corroboramos, pero están allá y nos llega esto y dice, dos dudas. Primera, de mis 13 años de servicio como oficial de la PDI, jamás efectué un allanamiento, entre comillas, entrada y registro, dos días después de haber recibido la orden del tribunal, ni menos ejecutarla a las 16 horas. Y lo ven así con una interrogación grande. Segundo, ¿creen ustedes que existirán evidencias en dichos computadores? Sí, por reglamento y protocolo inexcusable. Tanto la Policía de Investigaciones de Chile como Carabineros de Chile son las instituciones obedientes, no deliberantes, y ambos directores son de exclusiva confianza al Ejecutivo. Por lo tanto, tienen la obligación de informar al mando. En definitiva, solo fue una actuación teatral para demostrar imparcialidad ante la ley. Lo siento. Se debe crear un organismo autónomo, contralor, fiscalizador e independiente y con facultades jurisdiccionales. Algo está sucediendo desde hace mucho tiempo con el dinero, poder, política e influencia. Mira. Es lo que es más o menos lo que decíamos de antes, con el robo de los computadores se les da el tiempo para que lo hagan. Claro. Ese es el tema. Y también lo que decía, acá es lo que se está haciendo una pantomima para decir que las instituciones funcionan y que la justicia funciona. Lo que decías antes. Pues. Sí, pues. Sí, eso es, se resume en eso. Que te vaya bien, Pichihuenchu. Estaba a su media hora colación. Está despidiéndose y dice, muchas gracias. Oye, acá nos dicen, de hecho, que también son 25 años de nuestra querida democracia. Hoy día, un 11 día como de marzo. Hoy. Sí, pues asumió Pato Elwin. En la medida de lo posible asumió y en padre la permanente. Padre permanente. El padre eterno. El Nelson Mandela chileno, algunos dirán. Cuando muera van a poner esa weá titular, te lo doy. Sí, obvio. Obvio. El Nelson Mandela. Nelson Mandela chileno. Señora, sí, señor. Ahora. Pueblo de Chile. Cuando muera, no sé si eso ocurra. Alegría ya viene. No llegó ya para cantar, si no va a llegar. Dale. No, porque seguir cantando va a llegar la alegría, Inés. Uh-huh. Tristemente. Yo no llegó. Arcoíris. Yo vi cuando lo privatizaron, pero. Sí. Como que le han ido quitando los colores. No queda nada en ese cofre de monedas de oro. Exactamente. No queda nada. Eso fue en mi veraneo. Apareció un arcoíris. Entonces, así como todos, ah, saquéle foto al arco iris y todo. Y mi bebé, chiquitito, dice, ay, siempre hay un tesoro allá. Y yo le digo, sí. Me dice, sí, pero queda para el lado de Piñera, pues, mamá. Porque para ese lugar estaba el arco iris. Entonces, no lo dejamos hablar más después, sí. Pero él decía que ya no quedaban monedas. Ahora, el tema es que arco iris nunca estuvo, po. No. La alegría nunca llegó. Veo difícil que llegue con estos temas, po. O sea, lo que decía de las redes al final es como un laberinto porque todo llega... es la pirámide, po. Uh-huh. ¿Ah? Todo llega a la misma punta y son todos amiguitos y vamos ayudándonos entre todos. Y eso es todo, po. Y ahí quedamos. Endogamia política. Que en definitiva hay el hacinamiento, como decía, la moneda acá abajo. Hacinamiento. Hacinamiento, pero está bastante bien. Ro Silva. Ro Silva, me supongo que Rodrigo Silva, Roberto Silva, Rolando Silva. Rocío Silva puede Rocío ser también. Silva. Rosario Silva. Rosario ¿sí? Silva. Sí. Sí, ten razón, no pensé ahí. Rock Silva. Roxana. Sí. Bueno, hay muchas posibilidades. Sí, estaba pensando en muchas posibilidades. Hay tema de ahí. Mira, está Manuel Cueva retuiteándolo. Cada vez que, y lo hace todo a diario, cada vez que lo veo retuitear a la radio, me ocurren cosas extrañas. Tengo una emocionalidad cruzada ahí. Él es el viejito Pascuero de las marchas. Usted recordará el trauma que tenemos con el viejo Pascuero sí. De las marchas, con él particularmente. Sí, pero nunca hubo Navidad con... A mí me voy a contar una muy buena anécdota del viejo Pascuero de las marchas. Dice, jajaja, ja, ja. No, ninguna de esas opciones les va a costar. Trans. Sí. Bueno, lo que sea, se agradece la información. Exactamente. De la alegría esa, lo único que quedó fue la actuación de Gael García Bernal. Dice Ana Karina Rote. Con su comentario sexista del día, po, obvio. Así es. Ah, porque García Bernal es rico... Claro, todos quieren comerse a Gael García. Embrismo, sí. Embrismo puro. Ana Karina, mercantilizar un Ana hombre. Karina, te voy a defender en este minuto. Lo mismo mutiela. Bien, listo. Sigamos, muy bien. Aló, hola. Arriba los hombres. Nah. No, pero me parece que el comentario era un poco... cosificador. Sí. Ah, lo único bueno que nos quedó es el guachito rico de Gael García. Qué feo. Rico. Qué feo. Rico. Bueno, ¿qué podría decir? Lo único bueno que nos quedó, nada, así como... No sé, no vi la Carmen película. Frey. No quise ver la Pereira, no sé. Nuevamente, otro cuento más. Bueno, en fin, sí, hay que reconocer de que es guapo, Gael García. De que actúe bien, ya es discutible, pero es guapo, es guapo. Si estuviera acá, el Gabriel diría, yo le doy. Vos dale. Es verdad. No, estaría pelándose ya. Que espero esté haciendo lo que tiene que hacer hoy día hasta ahora. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer una pega, po, de lo que se hubo reunión ayer, varias reuniones, de hecho, acá. Tenía que atravesarse por las cámaras. Ay, es un cabrón multifacético. Acabo de leer un tweet así como, ya, así, así como, saquemos un afiche. Quedan dos opciones, o revolución o contrarrevolución. Sí. Y me puse los leninistas, jejeje. El estilo. Estilo Julio Videla. Julio Videla, uno la lleva. O sea, de hecho, yo creo que hay dos personas que han impreso, hay que reconocer que han impreso estilo en Twitter: Julio Videla, uno y Milíforo. Y no hay que negarlo. Milíforo puso un montón de cuestiones, hashtag preguntas. Puso el tema de la corrupción en la mesa, Milíforo. Si no fuera por Milíforo. Puso el tema de la transparencia. Fue el primero en denunciar a Dávalo, ¿no? Fue el primero en caer en esta red de corrupción y de no saber de dónde era. No sé, en fin. Estamos llegando ya a la parte final de este programa. Nada, decirles que ha sido como siempre un agrado, pero. Atención con temas que van a estar en la palestra. Bueno, sigue lo que sigue pasando en el Valle del Chuapa. Ganaron en dado instancia. Está la Corte Suprema, está el Juzgado de Garantía de los Vilos, el que termina diciendo hay que demoler el tranque. Salen los empresarios. Ganaron en Caimanes. Pero se tiene que cumplir el fallo. Y para eso van a necesitar la presión de todos y de todas. En el caso del Valle del Chuapa, norte, hacia el alto de Salamanca, se terminó capitulando y se terminó negociando con la minera, que incluso ya habla de expansión. De hecho, la alcaldesa de Salamanca salió ayer en la tarde, ya antes de la reunión incluso. El gobernador estaba reunido solo con la gente de Pelambre, hay fotos de eso. Pero el alcalde de Salamanca me llamó la atención porque decía, no, que no se vaya, casi llorando, así como no se vaya Pelambre. Mira, un poco difícil ahí negociar cuando ya esas muestras de amor y cariño se expresan. Pero no toda la gente estaba contenta ayer, así que hay que estar atento a lo que ocurre en Valle del Chuapa y ayudar a presionar, insisto, que Mirar los Pelambres cumpla. Porque nada sirve toda esta efervescencia de transparencia, de justicia y todo lo que se demanda si no se hace cumplir, cuando se olvida demasiado rápido. Caimanes lleva 14 años peleando y sigue en eso, no ha terminado. Mientras eso no esté derrumbado, en términos de la demolición, pero no es una demolición como lo ha querido mostrar la empresa, entendiendo que la gente no procesa mucho en términos de lógica. Es decir, como, hoy van a demoler, pero va a caer arriba de la comunidad. Leí varias veces eso. No, pues acá se hace un estudio, tiene que trabajar gente que tenga conocimientos, peritaje, porque más encima hay que hacer el cierre de ese relave y hay que limpiar todo eso y hay que ir sacando a poco. No es que vaya a poner dinamita y vaya a romper todo para que quede arriba la comunidad. No, pues, eso es obvio. Pero como no es tan obvio todas las cosas, hay que precisarlo. La gente decía, sí, claro, va a ser peor, porque la mina tiene razón, pues si va, mira, va a contaminar más porque van a demoler y va a caer todo lo tóxico para la comunidad. O decimos, oye, a nadie se le ocurrió eso. Hay estudios. De hecho, si leen el tema de la Corte Suprema y leen el tema del Tribunal de los Vilos, da precisiones algunas con respecto a eso y obviamente tiene que ser estudio para que se haga la demolición en términos concretos. En fin. Buen programa. Me retiro a darle almuerzo a mis niños. Mira. Y Ana Karina pone, no es cosificador mi comentario porque destaco su actuación. Mira, seamos sinceros. Ahí fue cosificador porque la actuación es mala. Po. No vengáis con lesera. Está hablando de la película, ¿no? ¿Cierto? Sí, es pésima porque la actuación. Porque hasta en Babel es buena. No, sí, tiene buenos papeles, pero... Pero no actúa pésimo. ¿Cómo sí. que no está ni ahí con la película? Esa es la impresión que me da. De hecho, no, es una mala película. Lo bueno de la película es que tiene mucho rescate histórico y está, a mí me encanta esta cosa de matizar, yo encuentro que fue un buen trabajo ahí, matizar el tema de la imágenes de ese tiempo en la tele y cuando los mostraban eran los de ahora. Yo encuentro que eso fue un tema potente. Bueno, me voy a decir que las cosas no han cambiado tanto. En fin. Oye, Jalandro amenaza con su desembarco. Es un voto de nefasto. Que dice, no, pero que dice, antes dice eso. Algún día estaré de nuevo por allá para bajarle aún más el perfil al matinal. Jejeje. Ven, po. No escucho ese programa. De hecho, los mozalbetas sueñan con tenerme 15 minutos. Sueña. Jalandro. En fin. Un saludo para todos. Chicos, les dejo los micrófonos. Chicos y chicas, les dejo los micrófonos para que... Inés, ¿puedes dejar tu conducta gabrielística? Le vamos a quitar estas cosas. Empiezan a armar todo un submundo a través de sus computadores y celulares. ¿Y lo que importan acaso los oyentes? Los auditores. Las oyentes. Y les oyentes. Y les, por si acaso, si hay alguien. Micrófono. Hola. Nos vemos. No, nos escuchamos el próximo miércoles. Los chicos siguen ¿cómo acá? ¿Cómo es el próximo miércoles? Yo hoy podría... en la noche nomás. Ah, de veras, que Afrodita. Oye, hoy día llegaste lenta. Sí. Sí. Estoy con radioactividad todavía. Los vemos. Déjate. Ah, pues brilla en la oscuridad, ¿no entendí? Sí. Bueno, nos escuchamos hoy día en la noche, 10:30, las hijas de Afrodita, por el 107.5. Acá en la Comuna Estación Central y ya por la señal online ya la conocen todos, así que ahí nos escuchamos. Así es, y conmigo creo que nos vemos mañana, porque dado sí, que negocié muy mal, negocié muy mal. Mañana nos encontramos nomás. Diría haber negociado mejor con Alfonso. Ya no negociaste. Sí, no negocié. Así que nos vemos mañana. En un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 FM y en el www.radiovillafrancia.cl. Es chistoso que uno diga eso porque en realidad ellos ya se conectaron en alguna de esas dos formas. Pero entonces, igual, ¿saben es bueno cómo reafirmar la idea? Es bueno reafirmarlo. Sí, a nosotros no sirve. Además, saben que, por ejemplo, si están escuchando en la radio FM y tienen que ir a otro lado, pueden escucharlo en la señal online. por ejemplo. Y así puedes seguir a través de su celular, a través de TuneIn. Uh-huh. Sí que nos vemos mañana. Y si quieren escucharlo ahí, conseguirse los capítulos, está archivo.org. Y si no lo encuentran ahí, se lo pueden pedir al cabo primero. O a Emilio Morales. O a Emilio Morales. Sí, que ha sido un gusto. Líder. Saludo al líder. No, saludamos a nadie. No me encanta ahí haciendo otras cosas. Saludo a Max. Saludo a todos los que nos escucharon a través acá de la señal. Y estamos prontamente a volver a escucharnos y comentar las noticias. Hay polémica con Gael García. Nacionales e internacionales. Porque levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Que estoy haciendo de la despedida estilo Alfonso. Ah, de veras que Alfonso siempre hace una despedida. Tiene muy bien. Así nomás con la cosa. Vámonos, antes de que sigan peleando con lo de Gael García, ¿nos vamos mejor? Sí, po. Nos vamos entonces nosotros. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Queden en compañía. Chau. De la parrilla de Radio Villa Francia. Esto se repite a las 6. Saludo a la gente que escucha ahí. 666. Nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.